があるのかな。そんな口癖は飽きたけど、ずっと悪ぶってきたつもりだけど、最近それさえも虚しくなるんだ。会いたいとか呼びたい、街に絡まる雑音のフェース、そんなものって騙されない。自分の思いなら分かってるんだ。僕らは自由だ、叶わぬ夢なんてないとどっか願うんだ。誰もがそうやって自分探してるんだ。走り続けて見えたものが、それが答えだって。僕らは自由だ、光を求める。例えば蝶のよう輝かせ、心は大空、強い風で自由失っても、後悔はしたくない。そんな口癖は飽きたけど、ずっとポケットに詰め込んできたもの、それは怒りとか悲しみじゃないんだ。口ずさむ歌はいつも曖昧な歌詞のチューン、つまずいてもやめはしない。自分のことなら分かってるんだ。僕らは自由だ、届かぬ夢なんてないと叫んでるんだ。本当はそうやって自分狂わせんだ。時に声からしてしまうのも、それも人だって。僕らは自由だ、高みを求める。例えば蝶のよう羽はためかせ、孤独な大空、自分の地図を見失っても、行けるだけ行くだけ。僕らは自由だ、叶わぬ夢なんてないとどっか願うんだ。誰もがそうやって自分探してるんだ。走り続けて見えたものが、それが答えだって。僕らは自由だ、光を求める。例えば蝶のよう輝かせ、心は大空、強い風で自由失っても、後悔はしたくない。僕らは自由だ、光を求める。僕らは自由だ、高みを求める。 Y hoy, en Eyaculando 2010. Eso fue totalmente desubicado, no sepa. Empezamos mal. Ya que empezamos mal, qué malos que eran los drogas viejos. Qué vergüenza, qué malos los programadores, qué mal ahí. No, por la programación no me importa mucho, sino más que nada porque las imágenes estaban basadas en puntitos, así que te dabas cuenta. No estaba muy fluida la imagen. No era como ahora que tenés gráficos bien. Decimos, eran un poco más reales. No tenían los super caramelos que tienen ahora. Super moe caramelo. Super boobies que tienen. Eran todos planos. Y sí, yo te digo, era más realista. Y era más realista en el sentido de que entrabas a un lugar y entrabas a otro y hijo, tenías que salir de ese lugar, no salías automáticamente. Qué fea la realidad. Y bueno, para los que les quedó alguna duda a estas personas, se cae Guachoy. Un programa de máxima realidad. Eso pretendemos. Hasta cierto punto. Sí, porque acá entraste y no salimos. presento con Alt F4 o C2.barra format. Así que, como veníamos diciendo, personas, acá hay programa 49, edición 153. No, 53, la otra vez me tuviste que dar la razón. Era 53. No, ese que me tiene que dar la razón. 56. Sí, pero vos ya me diste la razón con la imagen de video. Tomá. No, sí, yo no. ¿Cuál era la? No, y me dice a mayor tamaño. Yo dije a mayor tamaño de resolución de las imágenes, más te va a pesar. Y diciendo, ¿cuál es la? Dijiste, ¿cuál era la? ¿Cuál es la cosa de tener la imagen más grande? No va a pasar nada. Algo parecido, no exactamente con esas palabras. No. Si no sabes el contexto, no. Exactamente con esas palabras, pero dijiste eso. Dijiste que no importaba mucho la resolución, si al final lo que cuenta. No interesa el objetivo. Tenés que ser objetivo en ciertos temas. Y después con eso, ¿para qué querés un capítulo de Skip Beta a 24.000 por 27.000? Porque tiene la re gráfica. No tiene importancia porque. Además de que no te va a abarcar la pantalla, lo vas a tener que reducir. Para eso mejor bajar en una versión reducida tu tamaño del monitor. ¿Nunca te mostré mi monitor de 53 pulgadas? No, nunca lo tenía. Ni siquiera con un proyector. Por eso juego al Atari. Ni siquiera con un proyector. Atari no, a la Commodore. Uno es el disco de Luis Miguel. Y al lado está el Arkanoid. Y bueno, saliéndonos un poco de lo que es el sentido de personas de Kai, si lo tiene. ¿Cómo empezamos el programa este? Éramos un programa de radio de anime. Y además era sobre todo de anime, porque dentro del rol de anime se giran muchas cosas más. Pero ahora no sea que nos deformamos. Sí, en algún punto perdimos el camino. Y bueno, ¿cómo vamos a empezar con esto? A ver. Antes que nada voy a mandar un saludo a la gente que está participando en mis primeros 1400 gems, que yo sé que son ratas y sé que están esperando el último día para mandar las respuestas al cuestionario. Bien, eso esperemos. Empecemos a no imaginar mal. A mí me conviene que no lo manden, así no pago nada. A mí me importa muy poco. A ver, ¿qué otra cosa más? Si no están participando, también puede participar. Total, no necesita ninguna condición especial más que responder las preguntas que aparecen en la entrada del blog sobre el concurso que aparece, que está publicado en el blog, que está ahí al costadito, abajo de, arriba del tagboard y abajo del último programa. Muy bien, muy bien. Después también tenemos que recordar que la dirección de Personas de Kai es www.personasdekai.blogspot.com y nuestro correo oficial es personasdekai@gmail.com. También pueden agregarnos en Twitter, o Twitter, como quieran decirle. En @personasdekai. @personasdekai. Twitter.com/personasdekai. Pero directamente @personasdekai en Twitter. No, así se busca. Después, a ver, ¿qué más tenemos? Si los considero de interés, ya les habré pasado mi dirección de Skype, así que si no la tienen, por algo será. ¿Con el Skype? Es barato el Skype. Barato, pa. Cuando te anda internet barato, en este momento me están dando, por suerte. Sí, pero te consume ancho de banda. Uy, sí, qué problema. A ver, ¿qué más? Bueno, la actualización podcast de esta semana, la cual es variada y surtida, porque por algún motivo ha llegado todo por partida doble. Muchas cosas han salido tarde y muchas cosas han salido temprano, lo que nos da dos programas a la semana de diferentes cosas. Muy atrasado, ya tenemos que haber empezado la segunda temporada y estar. La tercera, no, la cuarta. Y estar en el programa 3. A ver, entre las cosas que tenemos dos programas de Token, un programa de Wild Games, dos de Comic Connection, dos de Stripeando, dos de Krum, el nuevo programa de Submundo, ya directamente en la productora de la casa de Sato, en Sato Producciones, ¿qué más? Sato Estudio. Sato, bajale a las cortinas posta porque de pedo se los escucha cuando está la música. A ver, ¿qué más? Tenemos el nuevo programa de Gozo, el nuevo programa de Desde Abajo. Un saludo a Kochner, que se pasó por el blog así a criticar, comentar. A ver, ¿qué más? Bueno, Angel está de vacaciones, así que olvídate por ese tema. Vaca Radio, no es bueno preguntar hasta que sale el capítulo, es una lección que nunca terminamos de aprender, pero bueno. El Evolution todavía estoy esperando que retome. Supuestamente iban a retomar y no sé qué, y después se murió el tipo ese y no retomó más. Yo pensé que yo había sacado uno de regreso. No, está el anuncio del regreso y nada más. A ver, ¿qué me está faltando? Y por supuesto nuestro programa de Persona se cae de la semana pasada de 4 horas. Que realmente decíamos que iba a quedar corto. Supuestamente iba a quedar corto y después cayó cero con el camión. Pues antes teníamos una limitación y bueno, no satura. Quizás ya 5 programas de 4 horas. Lo que estuvo bueno fue la oda a Hachi, porque nos pasamos como una hora y media hablando de Hachi. No, no tanto. Fueron 40 minutos por ahí. Sí, pero yo lo edité, lo sentí más largo. Y a ver, bueno, y Leviathan todavía está esperando para el inicio de su nueva temporada. Y está pidiendo recomendaciones para el tema del spot. Que ellos prepararon 4 cuando nosotros no podemos preparar 1. ¿Qué pasa? Que ya dijimos tantas cosas y no da para... Porque realmente los spots, hay unos spots que están muy buenos. De radio, por supuesto. Pero como para agarrar y entrar a robar. Voy a usar la clásica de Quilmes. ¿Escuchas? ¿Me escuchan, vos escuchas? Sí, soy yo. Pero realmente por mi lado, si, no, yo no lo pondría a menos que salga muy bien, muy muy bien. Si sale ahí apenas camina, yo no lo sacaría. Tendría que correr ahí. Padre, dame piernas. No, camina, joder. Y nada, vamos a empezar con el programa. Ya le mandamos derecho. Antes que eso, vamos a mandar un saludo a nuestro sponsor, que es Pura Comic, que se encuentra en el 3 de febrero al 1180. Y un saludo a la gente, a nuestros amigos de Shibuya Station, que se encuentra en Presidente Roca 747. Enfrente del cristal del agua eterna, el laboratorio donde pasan cosas extrañas. El laboratorio moro. Y bueno, no sé si queremos presentarnos, si no lo presentamos, donde todos, yo soy Alche y el por ahora Coco, ahora el co-conductor, porque todos somos co-conductores, no hay un conductor principal, que está en este momento Spyro. No lo confundan con la gente del podcast. Ah, eso, todavía no se estrenó un podcast esta semana, qué raro. Bueno, ya caerá. Capaz que caen 4 como la otra vez, todo seguido. No, como desde abajo, que cayeron cuando entraron a la Comic Con, que tiraron todos los programas que tenía, que eran como 15 desde abajo. Y bien, cierto, estuve averiguando un poco sobre lo del evento que se va a realizar en Rosario, que es Animate Rosario. Queda medio chocante eso de Animate. Supuestamente el sábado y el domingo se va a realizar lo que sería el salón del manga y del cómic. Y en el lunes, o sea el 19-21, se va a realizar lo que sería, no sé qué exactamente es, pero va a dejar de tener tanto énfasis en lo que sea anime. ¿Qué mierda van a presentar, boludo? El compendio de la carne, qué boludo. Eso me pareció raro. Es ubicado. ¿Qué quieren presentar? Aquí está la asociación del fideo presentando su nuevo ravioli. ¿La quieren presentar? También estuve viendo precios, que estaban alrededor de 20 pesos entrada general. Salado, tiene que ver. ¿Es más caro que allá? Para un día, pero hay un paquete de 30 para los tres. Bueno, me conviene, pero... No si es muy verga. Y si el día es muy verga, no me conviene. Igualmente ya vamos a ver. Ya con... Aparte no viene nadie. O sea, ¿viene Crew? No viene Crew. Ojalá. Estaría buenísimo que viniera Crew. Pero digo, viene... ¿Viene Vélez? ¿Viene Humberto Vélez? ¿Y nada más? Supuestamente. ¿Eh? También. Además, no sé si terminó de confirmar. El cartel dice que sí. El cartel dice que sí, pero los carteles dicen tanta huevada. Pero eso sé que hay un programa para toda la familia. Nosotros obviamente nunca puse eso. Sí. Yo puse el hámster loco, que si estamos detrás del religioso vamos a morirnos de hambre. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Me estoy muriendo de hambre, disculpame, yo vengo a comer palmerita. Bueno, no importa. Y todos querían robarse el chico y después decían lo peor, que después esa imagen la empezaron a usar todos los podcasts. un registro ahí de cuándo lo, de cuándo está, de cuándo está hecho. Bueno, copyright, empezamos. Dale. ¿Estás cansado de ver muchos uploads y ninguna reseña? ¡Claro! ¿Has escuchado últimamente mucho la palabra Watchmen y no sabes qué carajos es? ¿Te gustan los videos de conejitos y gatitos? ¿Estás cansado de escuchar cómo la gente habla de anime de una forma seria y formal? ¿Ya no quieres esperar la próxima temporada en la radio de tu foro favorito? ¡Shaman King! ¡No, ya! ¡Shaman King, ya no, por favor! ¡Ya, ya! Leviatanime.blogspot.com. ¡Apúntele bien! Leviatanime.blogspot.com. Porque nosotros no hacemos el anime, solo lo vemos. A ver, para la sección de cine de esta semana, y como no quería ser Robin Hood y para Prince of Persia no llegué, les traje Battle for Terra. Y sí, esta semana una animada para no perder la costumbre. Su título también fue traducido a un sorprendentemente correcto: Batalla por Terra. No, no, pero la pudieron haber cagado de tanta manera. Yo en la versión que vi bajada en internet decía Battaglia por Terra. Así, eso está en italiano. Y para justificar el estreno de esta película tan vieja, pero tan vieja, en cartelera, se hizo el tratamiento 3D post salida y terminó convirtiéndose inmediatamente en Batalla por Terra en 3D. También se la conoce simplemente por Terra. Sí, pero se mezcla con un montón de otras cosas. Igual te digo que el tratamiento 3D en una película con una animación de este tipo lo puede hacer más interesante. Sigo detestando el 3D que vi la última vez, boludo. Sí, no. No, no, sí, sí. Perdí creo que dos capas de retina, con eso te digo todo. A mí el 3D ya me está empezando a hinchar las pelotas, pero bueno, a ver. La historia se desarrolla en un planeta perdido en alguna parte del universo. En este mundo está habitado por seres de inteligencia desarrollada y gran cultura, una raza de seres pacíficos que viven para agradecer a la vida y surcan los cielos en comunión con todo lo que los rodea. Un día como cualquier otro, un fenómeno ajeno a todo ocurre. Entre la sombra del espacio, una silueta del sol aparece, llenando de dudas a los locales e impartiendo miedo y duda por igual. Muchos hablan de dioses y de presagios, pero la palabra final la tiene el Consejo de Ancianos, el cual está tardándose en deliberar y expresar a su pueblo. Entre los habitantes tenemos a Mala, con la voz de Evan Rachel Wood. Esta fue la actriz protagonista de 13, o A los 13. La de la pendeja de 13 años que era tan buenita hasta que conoció a su amiga que era tan perra y se volvió todavía más perra. Una joven extremadamente brillante para la cual el miedo no es obstáculo a la hora de saciar su hambre de conocimiento. Esta característica la lleva a incursionar en lo prohibido simplemente para ver más de cerca. Mientras que ella se maravilla con lo que ve, varias naves salen de la gran estructura y entran al pueblo nativo, secuestrando a varios aldeanos, incluyendo el padre de Mala. Al ver esto, ella intenta ser llevada junto a su padre, pero al no poder conseguirlo, provoca a una de estas naves a seguirla, revelando así su verdadera naturaleza como simples máquinas. En el escape, una maniobra de la joven logra inmovilizar a la nave invasora, provocando que se estrelle y lastimando gravemente el cuerpo y el orgullo de su piloto. Herido y sin capacidad de huir, el conductor de la nave se desploma frente a la joven, que lo lleva a su casa para cuidarlo. Es ahí donde conocemos a Jim Stanton, Luke Wilson. Me quedo con el hermanito Owen, pero Luke Wilson también trabaja muy bien, a pesar de que acá solamente escuchamos su voz. Un piloto de la Tierra que ha llegado como parte de un comité de investigación para la futura invasión, y a su compañero robot Giddy, interpretado por David Cross. Cual escapa bastante a mi memoria en este momento, pero lo he escuchado su voz. Yo también he escuchado en muchos lugares a este tipo. Un robot con más personalidad de la que podría llegar a programarse. Y que esconde muy bien que sabe usar el sarcasmo. Es lógico. Este humano es un soldado y el panorama de cumplir su misión es todo lo que le importa. Pero se verá enfrentado a su naturaleza cuando conozca un poco más a Mala y tenga un acercamiento a la cultura de Terran. Tenemos que hacer una aclaración acá. No va a pasar lo mismo que pasó en Avatar, no va a pasar lo mismo que pasó en Danza con Lobos, no va a pasar lo mismo que pasó en el último Salmo, es por un simple detalle. Los extraterrestres de acá no son impresionantes mujeres esculturales, ni son extraterrestres sexys de azules de 3 metros de alto. No, acá son otra cosa los extraterrestres. Acá son lo menos humano posible, lo menos, ¿cómo se llama? Lo menos antrópodo posible. Sexualmente potable. Mira, tiene una boquita con unos labios interesantes, pero falla de eso. No me da. Es como el pez ventosa. Ya te digo. Es como sexo cognitivo, boludo. Sí, básicamente. Después te voy a buscar. Pero yo te digo, igualmente. Cuando... Después, yo digo, después de que salió Avatar, yo digo, acá después en mi gente del mundo voy a empezar a ver haciendo Shinji de cosas de Avatar y a mí no me va a caer ni a palo. Yo lo miro así en la vienda y ni me caben. Boludo, ¿viste nuestra página últimamente? ¿Qué tiene nuestra página? Ahora no sé si lo tiene, pero cuando estaba la propaganda esta de la... de la mierda, este juego para conocer gente y supuestamente tener sexo en internet, toda mierda, que vos diste el ok para que aparezca nuestro blog. No, él lo metió, yo no fui. Ah, bueno, fuiste igual, che. En un momento muestran y ahora tenemos avatars de Avatar. Ahora tenemos el mod para el avatar de Avatar. O sea, yo puse mandar ahí el filtro, ni siquiera se lo manda, así que publica lo que quiere. Es como el fucking remera de chatea con el chat. A ver, la humanidad está enfrentando su hora más oscura. Al no aprender sobre nuestros errores, tres planetas han tenido que pagar el precio. Y ahora este nuevo mundo se ve como la última salvación de la especie. Pero para completar la imagen, sus pobladores actuales deben desaparecer. Y bueno, básicamente es eso la película. Pero vamos a darle una análisis un poco más rápido y más contundente a todo esto, ya que no llegué a escribir lo que sigue. Así que el resto está en blanco. La pantalla está en blanco. No, el futuro de la especie está en blanco, pero esto no. A ver, la cosa es simple. En algún punto en nuestra historia, la cagamos terriblemente y agotamos todos los recursos de la Tierra. Eso fue buenísimo y es muy creíble. Ahora, ¿qué pasó después de eso? Ilústranos. Y tuvimos que colonizar Marte y Júpiter. Marte y Venus. Marte y Venus. Pues Júpiter es una masa de gases. ¿Qué colonizamos ahí? Marte y... ¿No era Saturno? No. Era más cercano. Sería el cuarto y el segundo planeta. Sería Venus y Marte. O digamos que eran Venus y Marte. Cualquier cosa después nos corrigen. Sí. Cuando ven la película no se van a dar cuenta que no estamos tan mal. Bueno, estos planetas los colonizamos. ¿Qué pasó cuando colonizamos los planetas? Los planetas querían, después de un tiempo largo, querían su independencia, los malditos desagradecidos descarados. ¿Y qué pasó? Lo que tenía que pasar. Nos cagamos haciendo mierda en guerra. Una guerra interespacial que hizo volar los tres planetas, básicamente. A falta de uno nos chingamos tres. Los colonizaron y había habitantes dentro de los planetas, ¿no? No, esto es Marte y Venus de nuestro sistema. O sea, los colonizamos, hicimos sociedades ahí adentro, repoblamos esos dos planetas. O sea, son tres planetas ahora los que están poblados de humanidad. No. Ahí te voy a corregir. Cuando estábamos... O sea, la Tierra la hicimos verga. La Tierra... escapamos de la Tierra. Nosotros minábamos todos los recursos de esos dos planetas, los minaban y los llevaban a la Tierra para seguir subsistiendo. No. Sí, no, la Tierra, la Tierra se fue a la verga. Totalmente sí, a la verga. Recurso, todavía siendo habitable. Lo que no teníamos era recurso y habitable, entre paréntesis. Lo más habitable posible. Acordate que el... Sí, esa parte sí, tenés razón. O sea, tenemos una colonia. Empezaron como colonias mineras, calculo, que era lo que venían a hacer originalmente, porque no teníamos ningún tipo de recurso. No teníamos más petróleo, no teníamos más metales importantes, no teníamos más combustible de fósiles de ningún tipo, así que calculo que hicimos eso. Después todo se fue a la mierda, querían su independencia y eso empezó la guerra. O sea, su independencia de la Tierra, por lo tanto ahora sí le teníamos que pagar por todo lo que veía. No diría mal agradecido, diría que está en nuestro gen. Sí, sobre todo. Bueno, de ese hermoso quilombo quedamos muy pocos. Y todo lo que el remanente de la humanidad se encapsuló en una nave enorme que llevaba un prototipo, lo último para hacer terraforming. Debería decir, a ver, pero es debatible en serie si estaba bien construido o estaba mal construido. O sea, generó una atmósfera y recreaba oxígeno con lo que se... No, el terraforming no, digo la nave. La nave está bien hecha en el concepto de... Se la bancó bastante, pero... Sí, o sea, en ese sentido está muy bien hecha, pero igual no... Yo qué sé. No esperaba lo que fuera lo que se vio en Wall-E, pero realmente no sé. Esos cruceros hermosos donde la gente simplemente dejaba de ser gente. Se convertía en camote. Yo estoy diciendo, boludo, eso no está muy lejos de lo que no podía pasar para nada. Sobre todo la realidad de Wall-E. Fíjate que en Chrome ya lo discutieron esto. Pero yendo más a la base de la película. Por la cuestión de las actuaciones, bien. Nada del otro mundo. Haciendo de Zen, el mejor amigo de Nala. Justin Long, que es el chico de Accepted. Acá no sé qué carajo de nombre pusieron, pero fueron los flacos que crean su propia universidad cuando los rechazan de todas las otras. Se llama Zen. Zen. Igual el que tiene más carácter acá es cosa. James Stanton. No, llegó el robot. Guide, aparece en 2 segundos y se zarpa. Es el que más se recuerda de la película, qué triste. Sigo recordando dejo ahí. A ver, yo qué sé, Mala lo hace bien. Durante la película lo hace bien. Y Rachel Wood es una muy buena actriz. Sí. No la tenía como actriz de doblaje, no había visto ningún trabajo de ese tipo, pero estuvo en True Blood. haciendo de la reina de vampira de Luisiana. Si no la recuerdan, es la otra pelirroja que es peligrosa y está para darle. Bueno, aspecto de la historia, tenemos la civilización de... no sé qué nombre le mandaron acá. No, acá eran los terrenos, así directamente. Sí, los terráneos, sí. Una boluda así. Aspecto de la historia, o sea, no... va casi por el lado de que no parece enteramente yankee la historia, de la manera en la que está contada. Y en IMDb hay un post muy interesante que dice: ¿a qué acaso todo IMDb se hizo derechista o qué onda? O sea, ¿cómo carajo que todo el mundo odia esta película? Así, varios comentarios negativos, pero después fueron reemplazados por comentarios positivos. O sea, tenemos la... acá no tenemos el extraterrestre, acá somos nosotros el invasor, somos nosotros los que nos mandamos la cagada y venimos a joder la vida a otra civilización, a otra especie, a otra cultura, a otro planeta. Que ya la tiene totalmente arreglado el tema, o sea, no, no, no es que caemos en el medio de un gran conflicto, ya ellos ya están... pero re bien. O sea, nosotros somos los malos de la película. O sea, está bien, la última esperanza de sobrevivir es colonizar ese planeta. Ahora, tenemos que llegar con toda intención de vapulear la especie, desaparecerla y plantar nuestra gran bandera de la Tierra, porque faltó la bandera yankee. Sí. Es lo único que no tiene la película. A ver, ¿qué más? Bueno, la película está lleno de agujeros argumentales horribles. No sé, creo que vuela por el hecho de la cantidad de agujero que tiene. Yo te dije, se sostiene por los agujeros. Es buenísimo, porque si tenemos que decir ¿por qué carajo no pensaron esto? ¿Por qué carajo no corrigieron esto? No tenemos película. Es más, pero tiene cada error. Ponele, yo qué sé, Mala es el error más grande de la película, porque es un personaje totalmente injustificado en sí mismo. O sea, la loca es la revolucionaria de un pueblo que no tiene revolución, pero en el más mínimo sentido de la palabra. No puede existir ese tipo de persona en ese lugar. Ponele, también la loca es científica de onda. ¿Cuál es me querés decir que la especie está conectada mentalmente al centro del conocimiento del universo? Pues el abuelo en un momento le tira: no podemos... el padre le tira: no podemos aceptar ¿cómo era? Inventos que no hayan sido aprobados por el consejo. Esa misma noche la loca agarra y se fabrica un telescopio, que vos lo ves cómo lo fabrica y vos decís: bueno, acabás de fabricar el primer telescopio de tu planeta, sos Columbo, qué grosa que sos, sos Galileo, sos re zarpada. A los 15 minutos se fabrica un modelo de la rotación de la Tierra. Funcional el modelo. Y encima el pelotudo de Jim la mira, mira el modelo y le dice: ah, pero esto funciona y está recopado. ¿No querés arreglar mi nave espacial? Pero andate la puta que te parió. La concha de sí. La concha de tu madre. Te acabo de fabricar un modelito de mierda y querés que arregle tu nave espacial. Andate la puta que te parió. ¿Sabías que ayer me inventé el periscopio? Para que eso no fue tan así. Lo del modelo de la Tierra es un sistema de engranajes de relojería básico que funciona perfecto, está bien, te lo concedo. De la nada. No tienen nada. Tienen cosas parecidas en el diseño de los planeadores, tienen un par de ejes y boludeces por el estilo. Nada tan complejo, pero también. Aparte, ya existía el modelo. El modelo aplicado grande de la Tierra lo tienen en el Consejo de los Ancianos, de los Elders. Está ahí y es el modelo de todo el sistema solar. Que justamente a los planetas ellos le dicen los dioses. Y cuando ven a la gran nave terrestre, que no saben qué mierda es, que le hace sombra al sol, boludo, dicen: oh, nació un nuevo dios, qué copado. O dejando eso de lado, el Giddy le muestra que carajo está roto y es un sistema de engranaje que no sé qué carajo es, para maniobrar las alas del... algún sistema de las alas de la nave esta. Sí, pero bueno, si no pones maniobrar tus alas, no tenés dirección, no sería lo mismo que nada. La nave no es nada. Todo esto cabe aclarar que el modelo no sé si está hecho de madera. Metal. Metal, pero no, el flaco dice: no es titanio, pero tiene que servir, o sea. Si se banca el espacio, me sirve. Tiramos lo de... tiramos la... ¿por qué son Amish? ¿Por qué son Amish los extraterrestres, los Terrans? Sabe usar un arma cuando en su puta vida vio un arma. Yo también cosa es usar un arma que nunca vi en mi puta vida. Si tengo un gatillo, aprieto. La cosa es si aprieto tanto a mi amigo o a ella. Ella no sabe ni lo que es un gatillo, boludo. Igual. La voy a usarla. ¿En qué? Ella lo vio a él apuntándole con la misma mierda y creo que disparó un par de veces incluso. En el primer encuentro que tuvieron los dos cuando lo saca de los pedazos de su nave. Bueno, ya yéndonos a la base. Los personajes de... O sea, los terranos vuelan por la propia justificación de que Dios los ama. Yo sigo diciendo que... Vuelan por lo que vuelan los caballos de las Valquirias, porque Papá Noel lo quiere así. No hay un motivo por de toda su especie. No, de todo lo que hay en su planeta, lo único que no tiene justificación para volar son ellos. Es así, porque todo vuela porque tienen ala, porque planean, porque no sé qué. Estos son espermas vivientes con brazos que vuelan porque quieren. Pero tienen una boca ventosa muy linda. Ni siquiera tienen el dedo flamífero de té. Vuelan porque quieren. Es muy gracioso ver cuando están en grupo volando juntos, es muy gracioso, pero... Sí, en paz. Ahora vuelan en paz. Bueno, sus aladeltas propulsadas están buenas. Encima tienen como el complejo de Bleach, que vuelan cuando quieren y cuando no quieren y cuando les resulta incómodo. O sea, vuelan a través de sus planeadores y cuando caen, salen del aparato y no pueden volar. Yo creo que es un tema de altitud. Un tema de altitud y presión de gases, pero también lo debería... Bajo el mismo concepto, el gym debería volar también. Y bajo el mismo concepto no podría volar ella en la nave. Sí. Bajo el mismo concepto no podría volar ella en la nave, tenés razón. Capaz que es vuelo psíquico y hasta un cierta distancia puede funcionar. Sí, a distancia de que del piso, si el piso está como 300 kilómetros donde viven ellos. Alcance. Radio de efectividad. Tirame una soga, boludo, no. Tira una soga. A ellos tirale una soga, deberían estar cayendo del cielo. No, pero yo decía de por qué son Amish, si me entendés. No, digo, explicamos por qué son Amish, el motivo por lo que es la tecnología es mala y todo lo otro. No es aprobada por el consejo. Sí, bueno. Eso lo dejamos para ustedes. Sépanlo que ellos sí aprendieron y nosotros no. Sí. Es lo más poliente les puedo decir. Ellos sí aprendieron y nosotros no. A ver, después, volviendo al tema del vuelo. Sostienen cosas que si volaran no las podrían sostener. Se caerían, o sea. No. Si vos me decís que vuelan porque no pesan nada, agarran cualquier cosa y se caen. Y acá no da. Después, a ver. Bueno, a cuestión gráfica, yo la odio. O sea, es yo una. Yo te dije que no está mal. O sea, la película originalmente, esta es una película del 2007, miren qué tarde que nos llegó. Y a todo esto siendo película del 2007, yo esto le doy gráfico de Play 1 tirando a Nintendo 64. Ah, boludo, te fuiste al carajo. Entre ver esto y Johnny Bazooka Tonic. No, boludo, te está yendo la mierda. Te di la película acá, hacerle ver un fragmento alche, vamos a decir, no tiene esos gráficos, boludo. O sea, acá Pyro tiene un problema con el diseño. Yo digo, el diseño me gusta, no es Advent Children. Está más cerca de lo que son los humanos de... Se parece una de las latas que había en Advent Children. Los humanos... Story 1 no es tan feo como esto. En realidad vos se parece bastante a Jim. Bueno. Pero Jim se mueve mejor. En fin, volviendo a esto, a mí no me causa gran problema de animación porque está bien hecho y el diseño no es feo. O sea, no es hiperrealista, que no es Advent Children, ya lo dije. Está entre medio de lo que sería Wally y... ¿cómo se llama esta otra? Y Igor. O sea, en diseño. Igor, que yo dije que tenía gráfico feo, tiene gráfico 10 veces mejores que esto. Los son bastante similares. O sea, incluso la mecánica de los gráficos no está tan mal. El mantel rojo es para la primera sangre. No sé si está bien. No me parece que nosotros del 2007. Pero. no es que vuelta, no es hiperrealista. O sea, Final Fantasy Advent Children y Final Fantasy Spirit Within son hiperrealistas. No tiene sentido. Por ejemplo, otras películas más no parece que tuviera, digamos, las producciones que tienen así una serie de animación normal. A menos una película de animación normal, de 2007. Además, como que tengo un estudio independiente. Sí, se menciona que esto es 3D y no es animación clásica. Y de por sí la animación clásica ya no es animación clásica, así que estamos en la misma mierda. Sí, se puede hacer. A pesar de que es, digamos, la textura está bien, pero el hecho es que lo redondearon tanto que el hecho de que, digamos, cuando uno hace una buena animación, los redondos son redondos cuando tienen que ser redondos. Y ya darle demasiada redondez es como un hecho de que, digamos, no pudiste enfatizar más otro lado. Yo repito para los que no escucharon, yo te digo, esto se puede hacer con el 3 estudio que vos te bajás de taringa. Yo estoy diciendo, es una cosa de diseño. O sea, de vuelta, no es hiperrealista, es como comprar dos dibujantes. No me podés comprar al dibujante que dibuja Dilbert con el dibujante que dibuja con Alex Rox, que dibujó todo lo de Kingdom Come, y el hijo de puta dibuja hiperrealismo fotográfico. No me podés comparar una cosa con la otra. Y acá me estás rezando a Dios es diferente, decidiste por uno. Sí, pero no es una cosa ni la otra. O sea, son dos puntos extremos que no tienen nada que ver. Extremo caricatura, extremo, y esto es una mezcla entre caricatura. Caricatura con, ¿cómo se llama? Es el nombre, proporcionada. O sea, pero no deja de ser un estilo menos realista en física humana y toda la mierda. Y a ver, ¿qué me le puedo decir? Bueno, básicamente la historia está buena. Básicamente. Es simple. No es nada del otro mundo. Punto más fuerte de esta película: te sorprende a medida que se muere gente que vos pensás que no se va a morir. Excelentes muertes, por cierto. Excelentes muertes. O sea, gente que vos pensás que no se va a morir, se muere. La gente de cosas. Entonces, agredite al racista de mierda de nuevo. No, ¿cómo va tu Hitler? ¿Está creciendo bien? Son cosas, son extraterrestres. ¿Le pusiste suficiente agua a tu Hitler? Pues lo veo creciendo, veo que le falta un poco de agua. Además, con creatividad. Bueno, tenemos de vuelta. Del Ministerio de Educación. Tenemos de vuelta en el lado de la nave humana. Del lado de la nave humana, tenemos de vuelta lo mismo de siempre. Tenemos la rama civil. Que trata de darle órdenes a los militares cuando los militares no tienen ganas de escuchar un pedo. Sí, esto es buenísimo, porque la rama civil creo que son 5 personas dentro de una nave de 100.000 militares. El mismo flaco dice, a mí me agarraron de los 8 años y me metieron a la fuerza armada de lo que queda de la nave de la Tierra. Como lo hacen con todos, o sea, no sé de dónde carajo salió la rama civil en todo esto. Y según dice el propio general, dice en un momento, pues el flaco tiene 8 años, nació en esa nave. Por eso. Flaco nació en esa nave. Todas las generaciones nuevas de esa nave nacieron ahí. Todas las generaciones, de todo lo que sea menos de 30, quizá 40 años para abajo, todos nacieron ahí. Ahora, el general dice, yo recuerdo lo que es pisar césped. Una boludez así. Sí, pero lo dice como añorándolo, como cuando tenía 10 años. Sí, justamente. O sea, si el loco pondría que fuera muy pendejo, ni siquiera 10, digamos 4 o 5 sí. años. Como mucho, si no tenía un año y medio, cosa que apenas recuerde. Sí. Digamos, como mucho 4 o 5 años. El tipo debe tener fácil unos 50 y pico. Sí. Bien, sí, bueno, o sea que tardaron de llegar desde el sistema nuestro hasta la primera estrella que supuestamente está el planeta este, Terra, que lo bautizamos nosotros Terra como última esperanza. Sí. Se habrán pasado 50 años. Ah, otro punto más, nos cagamos en el nombre del planeta original, ahora se llama Terra. Sí. Otro desastre, pero de vuelta, la rama civil, los 4 o 5 estos que está Danny Glover. Está Danny Glover, sí, dando son, la voz. Son más jóvenes que el general este, ¿de dónde carajo salieron? No sé, el personaje de Danny Glover es más viejo. Tiraba más viejo el personaje de Danny Glover. ¿Qué? Se subió a la nave y contrajo su puesto a los 6 años. Se graduó de la Academia Civil. La rama civil, cuando trata de decidir, hagamos, ya la cagamos, hagamos un aproximamiento pacífico. démosle chance al diálogo. Llega el general y dice: están todos bajo arresto, orden militar, se cagan todos, yo mando acá y yo quiero volar a la mierda a los aliens. Punto. Y como siempre, la cagamos nosotros. Siempre tenemos que tener al general de Small Soldier jodiendo siempre. A todo esto, es buenísimo. En una parte de la película, nosotros secuestramos aliens. Ahora, nosotros secuestramos aliens. Ahora, ¿por qué lo secuestramos? Para nada en particular. O sea, creo que simplemente una reacción de venganza a lo que nos han venido haciendo, porque no tiene ningún tipo de sentido. Otra justificación: si bien pisamos el planeta, tenemos un robot que puede hablar el idioma extraterrestre, fue programado para hablarlo, que puede hacer otro truquito más simpático, que no voy a decir cuál es, pero que todavía menos sentido. Tiene menos sentido ya que el robot hable eso. Pero si, tiene menos sentido todavía que pueda hacer lo que siga a esa acción de hablar el idioma. Bueno, en resumen, ¿la recomendamos o no la recomendamos? Yo doy que sí. Mira, yo para el cine no. Esto no. O sea, esto es una justificación de 3D barato para sacarte 25 mangos del bolsillo. ¿Una hora 15, una hora 20? Sí, dura 1 hora 20, pero digo, esto es una justificación para sacarte 30 mangos del bolsillo para ir a verla en 3D. No vale la pena para nada. Y vivir con internet. Sí. Alquilarla si estás al pedo, pero tampoco para tanto. Bájensela, no. No, no es para tanto la película. No es una mala película, pero no es para tanto. Y no es enteramente para niños. No fue planeada para ser para niños. No. Pueden llevarla a su hijo a verla. Sí, por los espermas. Sí. En realidad, les voy a contar el secreto: ser el óvulo. El planeta se llama Obulus 1. Bueno, los Terrans serán los Spermans. Los Cime. Y la gran ballena que van a ver es el Fecundum. No, me hiciste acordar de la ballena voladora. Pero así todo, la ballena voladora esa tiene mayor justificación para volar que todo lo demás. Oh, la gran ballena. Bueno, cortamos con esto. ¿Para qué pirómetro? Ah, sí, bueno, voy a poner un pirómetro. Le voy a poner un... Dejar un rato largo en el horno. Vamos a dejarle con eso. Y cortamos. From me, I guess my friends can't face the cold. But why I not one among them knows, and never can be told. Y esto es Persona se cae y la tortura de cero comienza. Hoy tenemos 10 informes, no mentira. Después de del programa de la semana pasada me decapitaría mentalmente esta gente. Habría que conseguir uno de estos los programas que directamente le escribís y te va. Sí, le escribís y te lo leen y así todo hablado y lo dejamos en automático. Sí, sonaríamos como el gran programa que enaltece a Yelmo griego. Sí, ahí sí que nos empiezan a hacer maldiciones, clavar muñequitos de paja en árboles, así. El 80% de lo que yo escribo el programa no lo podría leer. Bueno. Y el micrófono actúa de manera sospechosa, pero se normaliza. Y la insistencia en doblar el cable aumenta. Bueno, esta es la sección de mangas. Y en esta ocasión les traigo Girlfriends. Amigas, novias, o más bien amigobias, para ser más exacto. Y desde ya afirmo que este manga no tiene nada que ver con Girlfriend, el manga que reseñé el mes pasado. Girlfriends, con una S al final, eso lo hace distinto. Es un manga Yuri Seinen. Yeah. Y la multitud se enloquece. Creado por la mangaka Milk Morinaga, quien tiene un amplio currículum en el cual la gran mayoría de sus obras pertenecen al género Yojo Ai o Yuri. ¿No hubo otra ovación? Una patriota. Bueno, como les decía, varias de estas siendo directamente hentai. Y entre estas se cuentan... Es una gran patriota. Y entre estas obras se cuentan mangas como Passionate Electric Waves, compilado... Después se fue compilando en otro lugar, en otra obra que se llama Milk Shell, del 2002. Koi no Drácula, del 1996. Girlfriend, de 1997. Es un one shot que no tiene relación con el manga de este informe. Nikurashi Anatae, del 2000, compilación de historias cortas. Mare, del 2003. Kochibiru Takeiki Sakurairo, del 2005, compilación también de historias cortas. Chocolate Kiss Kiss, del 2006, un one shot. Wishing on the Moon, del 2006, también otro one shot. Amai Kuchibiru, del 2007, compilado otra compilación de historias cortas. Mitan, también del 2007. Tsubomi, del 2009, otra compilación más, pero esta de varios mangakas. Y esto en 2009. Y finalmente Secret Recipe, del 2009, que continúa la historia corta de Tsubomi. Esta es la típica cuando te bajas una compilación y estás siempre. Sí. Vos sabés que me la encontré ya varias veces en un fansub que sube todas las cosas Yuri o Yojo Ai. También demasiado Dojim sube esta gente. Es como cuando te bajas Moe Max, que encontrás lo mismo que viste en un montón de otro lado. Sí, acá creo que este era algo así como Rosas para tus labios, una boludea así, que era también dos nenas que empiezan a besuquearse ahí nomás. O Caramelo para tus labios, una boludea así, era un nombre que algo XX para tus labios, no sé qué mierda era. Ahora no recuerdo. Capaz. Y también tiene algunos doujins como Brimp and Police, Koi no Musume, no Susume digo, Sailor Moon Million Kisses de Haruka y Michiru. Sí, ya sé. Está en todos lados, cada compilación de Sailor Moon aparece. Y Odoro Dai Sousasen, Koi no Chikara, del 2008. Lo tenemos que decir, una patriota, como es una patriota. Se gran patriota. Bueno, volviendo a Girlfriends, este manga Yuri del 2006 contiene hasta la fecha 4 tomos recopilatorios y contando, ya que todavía es una serie abierta. Y en más de un sentido. Sí, en más de un sentido es una serie abierta. Bueno, la misma es publicada en la revista Comic High de la editorial Futabaya, misma editorial que publicó Crayon Shinchan y Kodomo no Shikan. ¿Por qué será? Sí. Ahora, ¿de qué carajos va este manga? Bueno, trata sobre una de las cosas más hermosas del universo. Lesbianas. Hablando en serio, sí trata de lesbianas y sí son una de las cosas más hermosas del universo. Pero les aclaro que no es un hentai, Así que ya pueden dejar de pajearse mental y físicamente, malditos pervertidos, como conozco a mi público. Bueno, como les decía, en esta ocasión no es en Tiny Dungeon. Eso fue re loco, fue muy random que me agarrara justo el que no era. Justo el que no era agarré. Bueno, la historia trata líneas generales sobre cómo la vida de la tímida Mariko cambia luego de conocer a Kiko, una chica bastante extrovertida, quien se volverá su primera y mejor amiga de la secundaria. Tiene una enorme colección de objetos de plástico. En parte sí y no. Ambas, junto a Satoko y Tamami, se volverán amigas inseparables, pasando por todas situaciones y experiencias que las chicas de secundaria atraviesan. Los nombres que me está tirando son horribles. Tenemos Mariko, tenemos Satoko. Mejor que Sadako. Sadako es una frígida. Volviendo a lo que decía, a todo lo que atraviesan chicas normales de secundaria al día a día, desde moda, maquillaje, amistad, salidas al karaoke, dietas, exámenes, deportes, chicos y por supuesto el primer amor, aunque en este último la cosa se ve bastante complicada a medida que Mariko se da cuenta que cada vez... No creo que sea lo mismo, vos sabés. Mariko se da cuenta que cada vez más y más que sus sentimientos por Akiko son algo mucho más profundos que el cariño que uno siente por una amiga. Básicamente se da cuenta que le tiene ganas. Sí, ¿cuál fue la base de la conversación? Mirá, nos llamamos casi iguales, vamos a darlo. Iniciamos la historia, y esto da para largo. Iniciamos la historia un día como cualquier otro en la vida de Mariko, mientras suspira luego de que se termina el tiempo para finalizar el examen de inglés, deseando haber tenido algunos minutos más para contestar. Al levantarse de su escritorio para volver a casa, es detenida por una de sus compañeras, una chica llamada Kiko, quien le pregunta cerca de qué estación vivís, básicamente, dándole varias opciones para luego preguntarle si quiere volver a casa junto con ella. Mariko medio que no tiene mucho tiempo a contestar y acepta. Lo que la muchacha no pudo notar en el momento fue... Cerca del Bronx. Japón. Lo que no pudo notar inmediatamente fue que la muchacha no... La estación Shibuya. Bueno... Lo que no pude notar en ese momento fue que todas las estaciones de subte que Akiko mencionó estaban en direcciones completamente opuestas, lo que significa que sin importar realmente dónde viviera, esta chica volvería a casa con ella. Algunos minutos más tarde, mientras caminan, Mariko nota que su aparentemente nueva amiga no deja de llamarla Mari-chan, y acto seguido le pregunta qué tal le fue en el examen, y cuando Mari-chan responde que bastante bien, Akiko queda con una cara de WTF impresionante, ya que por haberla escuchado suspirar varias veces durante el examen, estaba segura de que era tan mala en inglés como ella. Ya sabemos por qué carajo quería volver a casa con ella. Bueno, Akiko rápidamente se da cuenta de su error, admitiendo que alguien como Mari-chan, que solo faltó a una clase de inglés en todo el año, no podría irle tan mal como a ella, que ya está acostumbrada a repetir exámenes y tomar recuperatorios. Y hablando de ese día que faltó, Akiko le pregunta si fue por estar resfriada o algo, a lo que nuestra querida Mari-chan confiesa que la noche anterior a ese día, cuando estaba por meterse a la bañera, se clavó los dedos de forma fulminante. No, ya te dije, boludo, no es un doujin entai, cortala. No, pero tengo que resumir las partes que la autora no quiso escribir. Comenta que la noche anterior a ese día, cuando estaba por meterse a la bañera, se quedó dormida desnuda a un lado de la misma, y a la mañana siguiente tenía un dolor de estómago fatal. Bueno, al escuchar esto, Akiko se parte de risa, lo cual le provoca una terrible sed, según ella, y por ende arrastra a la pobre Mari-chan hasta el McDonald's más cercano, en el cual ambas chicas piden una coca y unas McNuggets, ya que pensar también le provoca hambre a la pobre de Akiko. Tanto comer y pensar me dieron ganas de dormir y venimos al hotel. Bueno, algunos segundos más tarde, sentadas en una mesa, nuestra protagonista se la queda viendo unos segundos mientras piensa si estará bien hacer esto y qué pasaría si un maestro las ve, ya que se supone que deben volver directo a casa después de clases. Marichan nunca tuvo una vida muy divertida, que digamos. Dichos pensamientos son interrumpidos cuando la chica se percata de que su nueva amiga está a escasos centímetros de su rostro admirando su cabello, mientras le pregunta si hace algo en especial para tenerlo tan liso y sedoso. A ver, dale, tíralo. Te la dejé servido, tira. Dale. Silo, maldito. Silo. Yo sé que querés. Sí, dale, sé. Vale, vamos. Vamos. Hay cosas que son tan implícitas que realmente no necesitan de mi ayuda. Bueno, en otra palabra, no tuviste los huevos, ¿viste? Simple, ¿por qué no me la maman? En fin, bueno, como les decía, bueno, esto hace que Marichan se sobresalte y Akiko se disculpa por sorprenderla de golpe y le dice que admira su hermoso cabello y que lo primero que notó de ella, que fue lo primero que notó de ella, por lo que estaba preguntando si le hacía algo especial para tenerlo tan liso. Si vos lo tenés igual de liso. Bueno, típica conversación de chicas. ¿Vos tuviste compañeras de clase? Porque yo esta conversación la escuché 400 millones de veces en la primaria y en la secundaria. Y realmente aburre. No es tan abiertamente si abajo lo tenés igual que arriba. No, eso era algo que yo decía. Eso era algo que yo preguntaba. En ocasiones me ganaba un tortazo, en otras ocasiones me ganaba el retruque, querés averiguarlo y... el gran por supuesto. Pero bueno. ¿Dónde me quedé? Acá viene otra sucesión más de palazo que podés tirar, pero te pido que te moderes. O vamos a estar acá hasta pasado mañana. Bueno, en fin. Marichan le dice que no entiende por qué se le pregunta si el cabello de Akiko también es lacio y hermoso, a lo que esta le confiesa el secreto más grande de su vida. Su cabello realmente es rizado y tiene que planchárselo todos los días. Dale, tira. No puede. En fin, la conversación del pelo sigue un poco más hasta que Akiko convence a Marichan de ir a cortarse el pelo a un salón de belleza juntas. Y mirá, la depilación de cera es un proceso bastante complicado. Bueno, esa misma noche, luego de tomar un baño, nuestra protagonista, un poco nerviosa, se acerca a su madre. Dejá, se me reí, boludo. Se acerca a su madre para pedirle algo de dinero para ir a cortarse el cabello en otro lugar diferente al habitual. O sea, la chica únicamente se iba a cortar... En fin. Esta la mira un poco sorprendida antes de preguntarle si iba a ir ella sola, a lo que Marichan apenas logra contestar que iba a ir con una amiga, antes de salir corriendo a su habitación, donde le entra una breve psicosis sobre que por culpa de Akiko ahora su madre cree que es rara y que también fue el primer día que no volvió directo a casa y... bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, etcétera. Segundos antes de darse cuenta de su nueva gran crisis existencial. Segundos antes de darse cuenta de su nueva gran crisis existencial. ¿Qué carajo se va a poner mañana? De vuelta, esto es demasiado cosa que ya escuché en primaria y secundaria. Bueno, ya que su nueva amiga se viste a la moda y ella aún deja que su madre elija toda su ropa, por lo que le entran dudas de si cancelar o no, pero decide arriesgarse a confiar en Akiko, en que Akiko quizás tenga razón y realmente necesita un cambio de imagen. No, estamos en algún punto de la tercera hoja, quizás, espero, o esto se hace largo. Bueno, al día siguiente ambas chicas se encuentran en la ciudad. Akiko nota algo, con algo de sorpresa, que Marichan viste ropas simples. Y esta simplemente también asume que se da cuenta de que no tenía que estar tan nerviosa al respecto. Bueno, Akiko también le confiesa de que está feliz de que haya venido, ya que como siempre está con los otros chicos inteligentes de la clase y como ella es algo estúpida y molesta, se autodefine como estúpida y molesta. Ahorramos como 20 pasos, 20 tomos de manga. Bueno, tenía, por estos motivos tenía miedo de caerle mal o que la odiara. Es ahí que Mary-Chan le dice que jamás podría odiarla. Más que todo porque apenas la conoce, pero dejando eso de lado. Bueno, ambas chicas se van directo al salón de belleza. En el lugar son recibidas por el estilista Kofiuro, como carajo le quieran decir, el maricotas estilizado, quien es un viejo conocido de Akiko. Y es hora de decidir en qué estilo se cortará el cabello nuestra protagonista. Luego de algunos minutos de conversación, más que todo entre Akiko y el estilista, Mary-Chan decide dejar todo en manos de Akiko, ya que ella no entiende nada de moda o estilos. ¡Dejá de joder! Bueno. A ver si se está grabando todavía. Vean, son 15 minutos de tortura. Bueno, decide dejar todo en manos de Akiko, ya que ella no entiende nada de moda o estilos. Además de sentir que realmente puede confiar en ella en esto. Lo cual podría ser un gravísimo error. Bueno, Akiko rápidamente, después de un breve salto de emoción, se decide por un estilo para su amiga, el cual será corto, bastante corto. Algunos minutos más tarde, el estilista termina de dar los toques finales, y cuando Mary-Chan ve el resultado de su nuevo corte, un silencio abrumador que hiela la sangre del estilista invade el ambiente. La cabeza de nuestra protagonista comienza a ser invadida por jodidos pensamientos como: ¿no está demasiado corto? ¿Acaso no dijo que mi cabello largo era hermoso? Entonces todo fue una mentira. Ella pretendió ser mi amiga, pero en realidad ella me odia. La cara del estilista en estos momentos es de pánico absoluto, hasta que llega corriendo a Akiko, toda emocionada por ver cómo quedó el nuevo estilo de su amiga, y al verlo solo puede decir: Esto es tan cute. Te queda perfecto. Le quedó el, digamos, un corte casi rey a Yanami, un cachito más largo. Tomando en cuenta que tenía el pelo por la cintura. O sea, sí es. Ah, oh carajo, ahora creo que tengo 5 kilos menos en la cabeza. Bueno, ¿dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Y bueno, acá la... Tanto pelo molestaba a la hora del coito. Boludo, en serio, estás agotando todo tu material. Dale un descanso, dale un descanso. Es más, a algunos les gusta que le tiren del pelo a la hora. ¿Sabe cómo ayuda para maniobrar en la tijereta? Ahí nomás empiezan a tirar el pelo y se encastran perfecto. ¿Ve? Había más para tirar, ¿eh? Sigamos con esto. Bueno, también le dice la razón. También aparece la razón de por qué Akiko le eligió un estilo tan cortito. Era porque ella misma jamás podría usarlo, ya que su cabello es en verdad muy rizado. ¡Dale, tira algo! Y su destino en la vida es llevar siempre el pelo largo. Bueno, los huevos del estilista se bajan de su garganta y vuelve a respirar tranquilo nuevamente. Y Akiko le dice otro secreto a Mary-Chan: solo las chicas ultra cute pueden usar el pelo tan corto. Por eso tenemos tantas chicas de pelo largo en nuestra clase. No se lo digas a nadie porque me van a matar. Y el día finaliza con Akiko nuevamente muerta de sed, por lo que deberían irse a tomar algo. Lo que Mary-Chan reinterpreta como en realidad: tenés hambre de nuevo. Y se van juntas al McDonald's más cercano. Al día siguiente en la escuela, el nuevo corte de Mary-Chan es muy bien recibido por sus compañeras de clase, y al encontrarse con Akiko, por primera vez siente la confianza para llamarla Ako-chan. Y más o menos así termina el primer capítulo, que tendrá unas 17, quizás 20 páginas, nada más. Se hace largo describir todo este tipo de cosas, es poco... No hay muerte, no hay sangre, no hay reverenda escena de sexo satánico, es jodido. Es jodido, todo lo que estuve haciendo hasta ahora ha sido con alguna referencia a eso. Es jodido de reseñar. Página 17, tenemos nuestra primera escena de sexo satánico. No va a haber. No va a haber, en serio. No sé si es bueno o malo a todo esto. A ver. Personajes. Tenemos a Mariko Kumamura, Kumakura, o Mary-Chan para sus amigas, nuestra protagonista. Al principio del manga es una chica introvertida, tímida y algo solitaria, lo cual comienza a cambiar considerablemente gracias a la influencia de su mejor amiga Ako-chan. Se vuelve nana. No, ya hay una bajita en esto. Se vuelve nana de la serie Nana. Mazo. Bueno, volviéndose menos tímida, más popular, cute y social. Esta chica gusta de leer libros durante el recreo a la hora del almuerzo, y conforme la serie avanza, Mari-chan comienza a descubrir sus verdaderos sentimientos y que poco a poco ha ido enamorándose de Ako. De Ako-chan. Le faltó un chan ahí, carajo. Sí, sí, faltaron muchos chanes en todo esto, pero... ¿Dónde está el botón que necesito? La siguiente en la lista es Akiko Ohashi, o Ako-chan para sus amigas. Nuestra coprotagonista, la típica adolescente moderna a la moda, una chica popular y atractiva. Ako-chan se autodenomina como tonta y algo estúpida. Sus bajas calificaciones lo confirman. Es muy popular con los chicos y podría decirse que también lo es con las chicas. Ako-chan se hace amiga rápidamente de Mariko, y conforme su amistad avanza, esta también comienza a tener sentimientos más profundos por Mariko, aunque es debatible si es consciente o no de ellos, o si está en estado de negación, como también está Mariko cuando se empieza a dar cuenta. Seguimos con Satoko Sugiyama, mejor conocida como Sugi-san para sus amigas, la party gear designada y también la mega play gear del grupo. Ambas reputaciones debidamente ganadas por amar ir de fiesta y las mix parties para formar parejas, también por el hecho de tener varios novios y salir con ellos al mismo tiempo. Otra de las cosas que la hacen bastante famosa es que les gusta beber demasiado, lo cual es una grosa. Pará que su grosura sigue. Como les decía, le gusta beber demasiado, lo cual es bastante gracioso, ya que la chica es débil ante el alcohol y se emborracha con facilidad. Es la máxima expresión de lo popular. Pará, que todavía falta. Desencadenando su famosa costumbre de desvestirse estando borracha. Es la chica del año. ¿Qué te pasa, Rokugo-san? Empezaste a decir la no sé qué del año. Ya sos Rokugo-san. Te hemos cambiado de asignatura. Como les decía... su costumbre de vestirse... también suele desvestirse de onda y sin motivo razonable. Como... Sí, como un motivo razonable y como mostrar su nueva ropa interior porque es cute. El primer capítulo que la vemos, que es el segundo del manga, del primer tomo, ya hace eso de onda. Cuando está en una de estas cabinas para sacarse fotos... La loca empieza, dice, bueno, hace calor acá adentro, todos se sacan los sacos, las camperas, etcétera, y esta ya está en corpiño nada más. Y dicen, che, no hay que se sacase tanto, pervertida de cuarta. Pero bueno, sin mencionar que es la más tetona del grupo. Seguimos agregándole valor a esta chica. Bueno, Sugi-san también es famosa por besuquearse con su mejor amiga Tamamim, aunque nunca se deja en claro si también son pareja o solo muy buenas mejores amigas. También suele pelearse muy seguido con ella debido a pequeñeces y en especial a sus hobbies de friki. Se la suele considerar la más madura por su desarrollado cuerpo y su vasta experiencia en relaciones de pareja, además de su gran perceptividad. Y la última del cuarteto, Tamami Sekine, mejor conocida como Tamamin para sus amigas. Esta chica es la mejor amiga de Sugi-san, la otaku party girl del manga designada, amante de los mangas, animes, videojuegos y demás friqueadas. También es la más bajita de las cuatro amigas. No es ni tanto. Y al igual que a su mejor amiga, le encanta beber y salir a divertirse a clubes nocturnos. Ella y Sugi-san tienen una suerte de relación de pareja casada, ya que se la pasan peleando todo el tiempo por pequeñeces y sus hobbies, como lo son cosplayear, es cosplayer la loca, o cualquier otra friqueada que avergüence a Sugi-san. Tenemos unos datos extras. Según... También, quizás, no sé. Tengo que seguir leyendo. Bueno, como datos extra... Esto te va a interesar. Como datos extra, según una declaración de la autora, Milk Morinaga basó la historia en sus propias experiencias de la secundaria. Y a la escuela donde sus personajes asisten es su propia secundaria, aunque tuvo que adaptarla a toda la parafernalia digital a la que los adolescentes de hoy en día estamos acostumbrados. Como, bueno, celulares, viper, super consoladores de dobles de tres velocidades, no, mentira. O todavía no leí tanto como para saber si esto está o no, pero creería que no. Y al inicio de cada capítulo hay un yonkoma que más o menos da una síntesis de lo que va a pasar durante, o al menos una de una situación puntual de cada capítulo. No, pero me parece que el segundo capítulo era... Pará. Acá, el segundo es bastante jodido, que es posterior a que se corta el pelo y bueno, tenemos a Ako-chan diciéndole que el corte le queda muy cute y que de esta manera se pueden besar en público, ya que parecería que son un novio y una novia. Y la otra se queda con una cara de qué mierda me dijiste. Simplemente para tirar uno de los yonkoma que tenemos antes de cada capítulo. Bueno, algunos no hay yonkomas, pero en varios tenemos el lujo de ver de verlos. Al PGN, a ver si está mal. Bueno, dejémoslo así. Y ya les dejo otro, pero va a ser el pedo, porque los yonkomas se disfrutan viendo, no que se los cuenten. A ver, ¿dónde quedamos acá? Bueno, veredicto, está muy buena, más 20. Aguanten las adolescentes lesbianas en Sailor Fuku. En la crítica técnica tenemos un estilo de dibujo muy agradable a la vista, con diseños atractivos, fondos simples y un arte secuencial bastante relajada. Acá no van a ver tremendos combates ni ninguna pelotude por el estilo, así que... ¡Acá no van a ver combates, señorito! Ten en cuenta, creo, alguna actividad deportiva, pero más allá de eso, nada. Bueno, la historia, por su lado, al principio sencillamente rebalsa de azúcar por todas partes. Todo es demasiado cute, no solo los diseños de los personajes y la estética del manga en general, sino también la historia y los diálogos, aunque también tiene bastantes toques de realismo, dando vueltas por ahí. Y conforme avanza, va tomando un tono más serio y dramático, aunque antes de que eso suceda nos vamos enterando de manera casual cosas como las choqueantes revelaciones de quien ya no es virgen en el grupo de estas cuatro amigas, o que nunca lo fue antes de conocerse, o situaciones un poquito más delicadas, además de tocar varios temas más maduros en el camino. De por sí la historia se equilibra sola bastante bien, y vuelvo a aclarar, esto no es ni hentai ni ecchi, así que no van a ver nada más allá del típico fanservice ligero. Y cuatro amigas que en un mundo perfecto serían mis esclavas sexuales. Perdón, quise decir cuatro amigas inseparables que irán creciendo y madurando juntas conforme se descubren un poco de sí mismas y toman conciencia de sus verdaderos sentimientos. En resumen, un manga yuri que vale la pena leer, así que se los recomiendo ampliamente a los fans de este género y del manga en general. Y les dejo un link donde le están subiendo en descarga en MSN. Y cerramos con lo que sea que siga en la loca playlist. Vamos contra Yuri. ¿Qué tenemos en el tema Yuri? Dame el de Strawberry Panic. Dame uno de Strawberry Panic. Y después salgo de Aoi Hana. Está bien, pero primero. No, dame el primer opening de Strawberry Panic. Primero opening de Strawberry Panic. Anime, manga, rock, pero mucho rock. Y todo lo que debes conocer y apreciar del mundo que te rodea. Esto y más es el Angel Cast Anime. Cuando tú quieras y donde tú quieras. Esa es la magia del podcast. De Cuernavaca, Morelos, México, para el mundo. Solo accesa a angelcast.wordpress.com. Conéctate y descubre el lado real de tu fantasía. Y otra vez de vuelta en Persona Sekai Washoi, siendo las 9 horas con 3 minutos. Muy bien, mi noticia es esta. En el 103 se duerme muy bien. ¡Qué buena siesta! Gracias por ser tan trascendente para la humanidad como siempre. Sí, y el cable sigue funcionando medio mal. Suelta el cable, déjalo no, en paz. No. ¿Ya no funciona o el cable suelto? No. No, lo registra muy bajo. Sí, parece. Bueno, yo lo siento. Ahí se mueve bien. Continúa. Como veníamos con esto, que son las 5 palabras de la semana, vamos con la primera. Y hay una muy buena también relacionada con series. La primera, que es Tales, obviamente ya se podrían haber dado cuenta, que se ha dado el anuncio oficial de una nueva serie de OVAs inspirada en el mundo de Tales of Symphonia. Seguida de un videojuego. Bueno, ya robaron mucho con el videojuego. ¿Por qué tiene que ser una buena noticia? La segunda tirada de OVAs es una cagada. Es más cagada que la primera. Esta no es una buena noticia. Es que con serie, no con anime. Esta, como decía, está en proceso de producción. Y va, esta última temporada supuestamente va a cerrar todo lo que sea el arco argumental de lo que era Tales of Symphonia. La tirada de la segunda tanda de OVA, a la Tremonia, una cosa así, es una poronga que es 10 veces peor que la primer poronga que nos habían tirado. Es muy malo, y para que yo diga que algo es muy malo debe ser puleramente malo. Te les a la gente. Que todavía no terminó. Una cagada. Bien, voy a hacerte un par de... una insinuación. Vos responde con la cabeza, no digas nada. La buena noticia de series tiene que ver algo con cierto ojo incrustado en cierto cacho de metal afilado. Como veníamos diciendo, esta última temporada de la serie llevará por nombre Tales of Symphonia Sekai Touhen. Y más detalles van a ser revelados en el próximo, pero ya no importa. O como quieran decir. Al final prácticamente hacer eco o hacer decir bombos, no sé. Sí. Bueno, con la pronta cercanía de la E3, las empresas han empezado a lanzar anuncios virales y a hacer eco de sus nuevos emprendimientos de forma masiva. Capcom, al punto, todo. Al punto en el que la gente ya va a la E3 y no espera nada de nada. Uno de los videos que más ha llamado la atención y que ronda bastante en internet, no mucho, por lo que se insinúa, es el que muestra Sony, en el que puede verse a un jugador con lentes, con gafas, y que finaliza con el código PS4. Va a haber una PlayStation 4, quien carajo sabe, sería muy pronto y quién sabe. No sé, ya está. O sea, se va a hacer todo el anuncio de lo que es el sistema 3D. O sea, se va a presentar lo que es formalmente Natal como un proyecto ya armado. Y van a hacer todo lo que es el lanzamiento de la 3DS y el nuevo sistema 3D de Sony, pero no sabe qué va a salir de eso. Esa es la única duda que hay, porque todo lo demás ya se sabe. Ah, ya hay una. Van a hacer el anuncio de la jugabilidad ya terminada y lista de lo que es el Thor para vos. ¿El Thor de...? ¿Sí, el Thor? ¿El Thor de Marvel? No, el Thor, el de Old Republic. Ah, no, oh, me la confundí con la mitología, pero esto es 3 veces más grosso. No, yo ya vi el video, pero si esto es el video final, que va a mostrar cómo carajo le veamos y que podemos toquetear perfecto. Sí, sí, eso. Ya, o sea, ya se hizo. Se presentó en el evento de la semana pasada. Que se presentó. No me acuerdo cómo se llamaba el evento, pero ya se lo mostraron a puertas cerradas para los periodistas. Pero el video ya está listo. Como te digo, yo estoy hace un par de meses y no miro la página oficial del Thor esperando que me digan qué carajo viene más del lado de los buenos, pues hasta ahora me mostraron. Ah, no, ya estaban todos los personajes, no, ya estaban todas las clases habilitadas ahí en la página para la muestra. No, no digo nada, ya lo he visto. El proyecto en el que estoy trabajando en la compañía, seguramente vamos a sentarnos el próximo 15 de junio, entre otras cosas. Entre muchas otras cosas. Y tendremos Jetbox. Bueno, la tercera palabra, ornitorrinco. Volvió. Sí. ¿Peligroso del zoológico? Sí. No, ese era un orso hormiguero. ¿Orso? Sí, un orso hormiguero. Caseta del orso. ¿Te puedo perdonar urso? Del género Ursa, que estaría perfecto, pero Orson, no, que no es Orson, de la granjita. No, Orso y Orson Welles, ¿qué onda? Orso y Chibikuma, Sosito Pequeño. está bien. No, es así, no. Te lo dice Postalin, que sabe italiano, es así, significa eso. Ok, Orso de Berlina. ¿Sabes qué? Los ornitorrincos. Ustedes saben. Hacen fiestas locas y se despiertan en zanjas, animales que, ya saben todo eso. Bueno, pasando con noticia, un comentarista económico de 40 años de edad, Takaki Mitsuhashi, recientemente realizó una campaña orientada a las elecciones veraniegas de la Cámara Alta del Parlamento japonés, también denominado como Cámara de los Consejeros. Este era más importante que el gordo de de Akihabara Maid. Era el ministro de comunicaciones de Japón. Ouch. Fue exactamente el pasado sábado 5 de junio de 2010 cuando Mitsuhashi realizó una fiesta cosplay en la sede del Partido Liberal Democrático en Tokio. Y vino vestido como Astro Boy en Zunga. ¡Qué héroe, boludo! Casi, pero la cuestión que se presentó vestido como Gendo Ikari. Ya sabemos, ya está, el tipo acaba de revelar todos sus planes para el futuro de Japón. ¡Qué gana, boludo! Creo que no lo he visto nunca el cosplay de Gendo y por excelente motivo. Creo que la reacción común es ir a pegarle. Los medios nipones estiman que unas 200 personas participaron junto al político japonés en esta fiesta política del cosplay, donde se sucedieron varias actividades, entre ellas el karaoke. Así estuvo haciendo karaoke con una flequita disfrazada de Rei Yanami. Con Tarbazo. Sí. Rei Simpson. Tarbazo estaba de DJ. Yo acabo de descubrir algo. Más bien, descubrí algo hace bastante. El karaoke lo inventó la mafia italiana en principios del 1900. No, posta, lo inventaron ellos. Estaba viendo, te dije, vi la trilogía del Padrino para sacarme la gana de poder verla completa y bien. Y en la primera ya estaban ahí haciendo karaoke en medio de la fiesta. Y yo, bueno, ya está. El karaoke lo inventó la mafia. Japoneses ladrones. Vamos con esta segunda palabra, que es demonio. Demonio, como quieren decirles, va. Japan, la empresa que posee los derechos de la popular serie norteamericana Ross tiene los derechos la serie Supernatural, anunció en su sitio web que una serie de animación de los hermanos Winchester está en camino con vista a estrenarse a principios del año próximo. Eso tenía miedo, ¿sabes? Estaba esperando que fuera un mal chiste. Si no fuera, depende, vamos a ver cómo lo haga, como que tienen tirar como boceto. Porque lo de Iron Man yo lo vi más potable que el anime de Wolverine. Ah, eso sí, no te pregunté. ¿Vos viste algo de la animación nueva de del Fantasma? El Fantasma de Camino, la serie nueva animada. Bien, depende. ¿Qué va a estar basado en el original o en el 2040? Bueno, vi un pedo. La noticia también la descarté mentalmente porque estoy descartando todo lo que me parece que va a ser una terrible metida de pata. No, pues ya está lista, por eso, ya salieron los primeros capítulos, pero no vi nada de esto. No, lo único que supe es que iban a hacer otra boludez más de Brave and the Bold. Me voy a tener que fijar, porque en ZTV no vi comentario de nada de esto. Supernatural se estrenó en septiembre de 2005 y esta semana finalizó, ¿sí? Esta semana... Sí, boludo, se salió con Bones. Salió con Bones, de toda la Dory en 4 o 5 temporadas. Había finalizado su quinta temporada la semana pasada, más o menos. Y se renovó el contrato para una sexta, que va a empezar... Que va a empezar en septiembre. Que va a empezar en septiembre. Por cierto, parecía medio raro. Me lo grabaras vos a Supernatural. Vos me lo grababas a mí porque yo estaba en Casilda sin cable. Eso es una tortura porque no tenés computadora. Estás sometido a ver televisión. Pero peor que estar sometido a ver televisión es ver dos canales. Canal 3 que se veía para el ojete, Canal 5 que se veía peor, y muy de vez en cuando logramos sintonizar haciendo algún boludo bailar encima del televisor, porque teníamos que subirlo encima del televisor a tenerla como los dibujitos, lo teníamos que hacer. Como los dibujitos viejos, ahí el salame encima del televisor con los dos diodos, la antena de mierda, a ver si lo podía sintonizar. De vez en cuando agarramos ATC, boludo. ATC, ¿qué hace ATC? Ya no existe más ATC. Por eso, en esa época no existía, pero agarramos ATC. Era temporal la zona de Casilda, era temporal. Vamos con la primera palabra, que es Junjo. Llega tarde la señal como en Omicron para 6-8. Y mirá, creo que estaba el canal, el programa este, de vez en cuando estaba el canal este de Feliz Domingo. Está el programa Feliz Domingo, sí, en este canal. Seguramente eran una de las ondas que rebotó en la tropósfera y quedó dando vueltas. Sí, capaz. Como decía nuestro primer, que es Junjo. Como si el idioma japonés ya no fuera suficientemente difícil. Obviamente con esto me refiero a más que nada porque teóricamente existen 50.000 caracteres kanjis, de los cuales solo se utilizan 1945, conformando un listado. Son inentendibles en resolución de menos 27. Conformados en un listado mejor conocido como Junjo Kanji, que se supone deben de conocer todos los japoneses para lograr leer japonés sin problemas. Te tenés que fumar unos yuyo para entenderlo. Sin embargo, para saciar las necesidades de un lenguaje actualmente plagado de modismos, el gobierno del país de las máquinas de pachinko ha añadido 196 kanjis nuevos a la lista oficial. De este modo, la lista de los kanjis, que tras 21 años sin ningún tipo de modificación, quedó conformado por 2136 caracteres. Ahora los que sabían japonés ya se curten, ya no saben. Japón no sabe hablar su idioma. No, mejor aún, o mejor dicho, peor aún. Todos los que tienen que ingresar de primaria a secundaria o se cambian de escuela van a tener que rendir el puto examen con los 2000 y pico en vez de los 1900 y pico. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Sabés cómo se están cagando de risa los nenes ahora allá en Japón? Sí, como si están llorando. Sí, como si la secundaria ya fuera re divertida y re fácil. A la preparatoria decían que era más difícil. Sí, ahí te agregan el resto que los otros del resto de los 50.000 que no se usa. Por otro lado, se eliminaron 5 de la lista anterior. Sí. A pesar de todo, para los estudiantes japoneses no será tan difícil adaptarse al cambio, ya que los kanjis incorporados estaban siendo utilizados por prácticamente todo el mundo, a pesar de no estar en la lista oficial. Mira, si no eran puteadas, entonces... ¿Significa esto que va a ser que japonés, que aprender japonés va a ser mucho más difícil? No lo creo, va a ser igual de difícil. Ah, bueno, cabe destacar que algunos de los kanji que se agregaron son los siguientes. Estoy feliz. Puto tetna con chapteta. Estoy muy feliz con el primer kanji. Uno de los que tenemos que hacer es apuntar. Acantilado, deprimido, culo. Sí, pensaban. Culo no estaba en la lista oficial, pero ahora por está. Por eso murió Coso, por eso murió el creador de Shin-chan, porque no sabía leer acantilado. Oh, para adelgazar. Pinchito. Pinchito vendría a ser. ¿No sería chisito? No, digamos, son las brochetas. Son brochetas. No, para el tequi le dicen al bistec, no, la costeleta. No. Refrescante, columna vertebral, oso. Sorprendente que oso en este. Tormenta. Eso no estaba, boludo. ¿Kuma? ¿Cómo mierda que vive en Kuma? No se me parece, no, en esto. No, no había un kanji para Kuma. Quizá no. Me parece que Sí, realmente que es de verde. Pará, el de abajo es peor, el de abajo es peor. Tormenta. Tormenta, no estaba el kanji de tormenta. Me cago en todos los animes. No, todos los animes que tenían un superhéroe con un poder de eléctrico de tormenta o algo por el estilo, me cago. Llave. Dirección. Llave. No, miel. Hay algunos re miel. Estúpido. No, hay alguno re estúpido, boludo. Bueno, Honey es coso. Honey es de allá. No debería tener, pero me sorprende oso. Claro, ¿cómo no tenés tormenta? ¿Cómo le decían el...? ¿Cómo le decían cuando llovía? No es que no le decían. Cae agua del cielo, no le podemos decir tormenta. Le teníamos que decir concretamente. Cae agua del cielo. No. Kamisama nos está meando. Furin casa no Kamisama enojoica. La original lluvia dorada de Dios. Oh no, Kami. Uña y almohadón entre los 196 que se agregaron. Ahora voy a aclarar para todo lo que no entiendo la noticia. No es que las palabras no existían y no es que no había manera de escribirla. Es que no estaba el kanji determinante para esta palabra. No estaba el kanji, pero no estaba dentro de la lista oficial. Pero igual es ridículo que no esté. Pensaba hace 29 años que no tocaba en la lista. Tirarle del 1980. No usaban la palabra tormenta tampoco, la posta. No, es que después que la terminaron de hacer al tipo que iba a actualizar la lista, consecuentemente se lo comió un oso que salió de una tormenta. Buscando miel. Y lo hizo mierda con las garras, sí, con las uñas. Todo tiene sentido, es re barato. Sí, sí. ¿Viste cuando la lógica supera todo lo demás? Y se cayó por el acantilado. Y el oso después estaba deprimido. Sí, sí. Vamos con otra noticia loca. Aunque no está tan loca. Que Rusia quiere luchar contra los estereotipos de los videojuegos. Freedom Fighter. ¿Qué onda? ¿Y no le gusta ser el poderoso camarada ruso? ¿No le gusta ser el comrade Stalin? ¿El Tovarish Stalin? ¿Quieren dejar de ser el amigo ruso? Parece que no. ¡Aguanta el poder rojo, carajo! Los legisladores. Activistas del país. Los legisladores rusos quieren luchar contra la imagen que se da de su país y sus ciudadanos, que sea en múltiples videojuegos, según informa el rotativo británico The Telegraph. El Ministerio de Comunicaciones de Rusia ha solicitado una partida presupuestaria de 500 millones de rublos. De rublos. Aproximadamente. Rublos. Aproximadamente 13.4 millones de euros. Lo cual vendría a ser acá mucha plata. Tenemos 40. Yo me conformo con el 0.4, vos sabés. 54 pesos. Mirá, estoy a punto de saldar la deuda externa a Rusia, boludo, con lo que tengo en el bolsillo. 54 millones de pesos. Para costear el desarrollo de 6 juegos que exalten los valores patrióticos de Rusia. ¿Y cuáles son los valores patrióticos de Rusia? La matrashka. El super cosaco. El super cosaco con su gran espada cosaca. Partiendo cabezas del enemigo. Y el enemigo americano, el tío Sammy. Las tenés que partir, pero en horizontal. En horizontal, porque no podés partirla en vertical. Tiene que ser en horizontal. Y cerrar en horizontal. Y cerrar. ¡Oh, mamushka! ¡Mamushka! ¡Mamushka! ¡Wow! Además, planean ofrecer beneficios fiscales a las compañías locales que hagan videojuegos que ofrezcan una imagen favorable del país. Una nacional de cabeza, pobre mujer. Necesitamos más programadores que tengan educación patriótica, que estén en el nivel ideológico correcto, señala. Ah, bueno. Por supuesto, es el nivel ideológico correcto, sea que las únicas herramientas multimediales que conozcan sea el martillo y la hoz. Necesitamos a uno de los constructores del Gundam Sunrock, porque Sunrock era patriótico. Y después necesitamos al poderoso dios Thor con su martillo patriótico comunista. Señala el parlamentario Pavel Zairinov. Pavel Zairinov, patriota de la guerra de Rusia, quien considera, decíamos, el oso de Berlín, quien considera los juegos de computadora actualmente como como parte de escribir su nombre correctamente, como parte de una plataforma ideológica vital. Por otro lado, noticia relacionada con gente que quiere comprar cosas y quiere cosas baratas. Ibrea empezó, digamos, la campaña. Va a tirar una campaña, promoción. Ibrea se dio cuenta que no puede sustentarlo, mejor dicho, que no le da la suficiente ganancia. Por lo tanto, todos los mangas en versión buena, pues no voy a decir ni versión de lujo, en versión buena, con su recubierto y toda esa mierda, vuela, se descontinúa y va a empezar a relanzar todas sus series en formato choto. ¿Qué es formato choto? Formato con tapa semidura, papel, no sé si el papel tendrá la misma calidad de papel de diario que tenía últimamente, pero si lo logran bajar más de eso, va a ser papel higiénico. Básicamente, se van a poder limpiar el culo literalmente con una hoja de Kenshin. Bueno, todavía está el manga que salió en papel higiénico, así que... Sí, yo ya vi varios de los nuevos en Puro Comic esta semana. Déjame de joder, encima todos los que estábamos coleccionando Vagabond o cualquiera de la otra serie la vamos a tener que esperar de vuelta o comprar de vuelta o esperar años hasta que lleguen al punto en el que estaban. Y... es una reverenda mierda. Ahora sí, decimos tu noticia. No, eso es mío. Pero dejalo. Como veníamos diciendo, Ibrea va a empezar a vender. Va a ser una oferta, entre comillas, de varias de sus colecciones de manga a 10 pesos y otras a 5. Piensen. ¿Por qué? Está rematando el stock que no puede mover. Mira, si lo tiene así, si lo tiene a 5 mangos, yo me compro de Goros Naru a 5 mangos que no lo tenga completo. Sí, después vas a tener un Goros Naru recontracopado y el último número va a parecer que lo acaba de cagar un Oni. Así de simple, en comparación de calidad y todo lo otro. Yo disfruto las cosas por terminarlas de ver, no me interesa demasiado. Sí, pero es muy puto tener eso ahí guardado verlo en el librero. Es muy puto. Bronca, pero bueno, gente, internet es mucho más barato. Es mucho más barato, qué rato. Ya basta, ya basta. Déjame de joder. Primero fue Conosur, después fue Panini, ahora Ibrea. ¿Por qué no se van todos a la mierda? Bueno, sí. Aguante la gárgola edición, carajo. Bueno, vos acordate que si la Shonen Type está sufriendo de lo mismo, lo mínimo sería que lo sufrieran todos los demás. Como veníamos diciendo, estas promociones van a estar adheridas solo a las locales que quieran adherirse y quieren notificar la Ibrea, por lo que muchos comiquerías no lo van a hacer, y por lo cual el blog de Ibrea tira una lista de los locales donde pueden encontrar los tomos de manga a 10 pesos. Entre los cuales en Rosario tenemos uno en el Ateneo de Córdoba. Y por lo general son el Ateneo y Jenny de Buenos Aires. Excepto por alguna que otra comiquería que ustedes revisaría. Pero al menos la lista que tiran. Puro no estaba puro, como comiquería. Pero la lista que tira de los tomos que van a salir a 10 pesos son. Generalmente todos están terminados, excepto de uno o dos. Que es, bueno, Angelic Layer, Baron Back Battles, Blood Rain, también está NHK, Ranur Medio, pero solamente según esto, del tomo del 1 al 24. Es todo el stock que tienen ahí guardado en el galpón de Ibrea en España y en el galpón de Ibrea de Buenos Aires, punto. Vagabond, aunque no está terminado. Galpón de la comiquería de Buenos Aires, que son los distribuidores oficiales de Ibrea. Si es que no terminaron de matar a todos los dueños con la pelea interna que tenían con ellos. Vagabond, de War of Naru, Yu Hakusho, creo que no está Kenshin. Para la gente que Para nuestro ex operador que andaba buscando Kenshin. No. Es que Kenshin es inconseguible, boludo. Nada, pero igual, los pocos tomos que hay, así, digamos, pues yo he visto varios flacos en los últimos meses que están descubrieron Kenshin este año, ponele. Quizás diciembre del año pasado. Y lo están buscando, lo están rastreando, ya se compraron la mitad, no consiguen los primeros tomos, le quedan ya compraron toda la serie sin la promoción esta, para empezar. Sin la promoción esta, ya se han gastado fácil unos cuantos cientos de mangos en esto. Pues eran 37 tomos, ¿cuánto eran? Me olvidé. Sí, sí. Sé que eran cerca o más de 30 tomos fácilmente, Kenshin. Sí, son más de 30 tomos. Yo lo tengo todo, lo compré en su momento, no me voy a quejar. Prefiero ese formato cuando salía en ese formato únicamente. Pequeño detalle, ahora cuando vean esto, no lo van a encontrar porque van a volar en 2 segundos. Tercero, lo van a poder completar con la versión nueva, que va a ser más barato, pero es el doble de grande. Es casi el doble de grande. Y es de vuelta, es la gran. Tenés un montón de libros diferentes del librero, pero es toda la misma colección, se ve horrendo. A mucha gente no le importa. Perfecto, a mí me jode. A mí personalmente me jode. Tirá las ofertas. Y las cosas de 5 pesos. Son cosas que realmente valen 5 pesos. Y casi, de hecho, menos valen. Dragon Ball Evolution, las novelas. ni por 25 centavos. Casi todo lo que estoy viendo en la lista esas son producciones propias de, digamos, autores locales. Digamos, autores locales, algunas. Y Dragon Ball Evolution, nada más. A ver, continúa. Casa de Brujas, Automatic Quilombo. Automatic Quilombo, ¿cuál la tenías, Automatic Quilombo? No gasté 10 centavos en eso. Madre plata, operas. No gasto 10 centavos en eso tampoco. En Casa de Brujas no gasto 15 centavos. Real Clock y me llamó por el estilo. Pero no. Creo que si pago 50 centavos un peso es mucho. Reparaciones finas. Me limpio finamente el culo con eso. Así de simple. Lo uso de rollo de papel higiénico. Discúlpenme los pocos pobres autores argentinos, pero la verdad sí, que son porquerías. Acá tenemos el hombre que respeta el cómic nacional. Es que no es nacional, son intentos de hacer manga nacional. Ah, eso es raro. En la lista hay manga. Manga, dejá de caer. Tenías el 10 pesos Archilor y Valjack. Ah, listo. Valjack que me parece es coreano, pero Archer segurísimo. Sí, Archer, sí. Y sí, de todo lo que estoy viendo ahí, sí, eso es lo único. Claro. Es lo poco manga que sacó. Sí, por eso. El resto, los mangas que no aparecen en la lista van a seguir con su valor normal. Obviamente 16 pesos los de 100, 25 los de Tankobon y 26 los de formato PC. Jamás en la puta vida van a volver a ver otra edición como la que salió de Clover. Los 4 tomitos recontra copado con papel especial, tinta metalizada. Jamás en la puta vida lo van a volver a ver. Me da orgullo ver esos tomos, realmente. Sí. No, y me da mucha bronca que Loba dure 15 minutos y sea lo único de Clover animado que hay. Felicitar a Clamp, siempre se mandan esas cagadas con las versiones animadas que de todo lo que hacen. Siempre se mandan ese tipo de. ¿Qué año fue que salió? No, Kobato les quedó re bien. Una. Sigamos con X. Si vamos con todo el quilombo fue Guerreras Mágicas, lo podrían haber resuelto mucho y queda mucho mejor. Que esperen el final de Tsubasa. Tanta fruta, tanta fruta. No me sigue gustando. Es una pura fruta para mí. Sí, es que yo sigo siendo. Clamp ya se tiene que jubilar, que hagan diseños. Me encompan su diseño, pero no me encompan ya lo que escriben. Ya se la baten mucho y cuando tratan de animarlo la recagan. Jubílense, chicas. En serio, ahora. 10 segundos después empiezan a llover los shurikens, los katanazos hacia mi persona. Pero seamos honestos. Seamos honestos, jubílense, Clamp. Con Code Geass fue todo perfecto. ¿Por qué? Porque Shigawase se encargó de la historia y todo lo demás. Ustedes solamente hicieron el diseño. Y quedó perfecto. Ustedes empezaron a hacer el manga. Y el manga me daba ganas de vomitar. Clamp nunca hizo un manga de Code Geass. Hizo 4. No hizo un manga. Hizo un manga. No hizo un manga, hizo los diseños nomás. Los guiones. Hizo los diseños, los mangas son historias originales de Clamp. No son de Clamp. Son mierda de Clamp, créeme, son de Clamp. Las únicas cosas que hicieron de Code Geass, por suerte, fueron los diseños. Pero se fue el y salió bien. Yo sigo viendo el sello de Clamp ahí como historia. Y un par de veces vi a Bipapas como escritora en la propaganda de mierda de los tomos. Seguirá mejorado él. El resto de noticias van a estar en www.personasekai.blogspot.com. Y entre otras cosas, termina Fullmetal Alchemist, por fin. Fuimos a ver el final de esa cosa. Que realmente estaba poniendo muy bueno. Así que... de vuelta, aguante la versión manga. Tiene sus detalles, pero el anime tampoco no estaba muy bien llevado esta vez. No, yo me voy adaptaron a muy bien. Algo, adaptenlo fiel al manga, no se manden mocos. El primer anime fue entretenido, pero siempre voy a preferir la historia original. Bueno, esta está muy buena. Aguante los chinos. Vamos con un tema. Thank you. Y retomamos lo que en persona se queda igual. Sección anime. Con dos partes. O sea, primera parte, voy a retomar un poco lo que son los estrenos de este mes. Que por suerte apenas terminamos de grabar Persona Sekai la semana pasada, cayó nueva información de nuevas cosas, pero al minuto terminó de grabar y cayó a la mierda. Así que le voy a pasar a comentar un poco de esto. No tengo un informe previamente hecho de esto, porque anoche me explotó el cerebro y no pude continuar. Me acabo de pilar re mal, entonces lo voy a hacer así, esto simple y cortito. A ver, ¿qué tenemos de este mes? Cosa loca y nueva que se ha estrenado. Tenemos... la boludez esta de Bakuman Battle Bravers, Guardian Invaders. Una temporada, no sé cómo se nombra. Ah, no tengo ni idea cómo se justifica esta serie, pero de una. No sé, porque pasaba en el cartón, parece como si estuviera en otro mundo, super futurista. Yo vi el final, o sea, casé justo el final. No sé cómo esa cosa se ha justificado. Yo no justificaría 12 capítulos de eso. Realmente no entiendo. Ah, vi los primeros capítulos de cosas, de Parallel World 2. Hay uno. Animes oficiales. Sí, no sé, son muy surrealistas. Y alguno que. Hay uno que es rarísimo, que se va a la mierda de lo raro que. Volvieron a cambiar la cartelera, qué bárbaro. Y el otro que tenemos es Seito Kai Yakuji Dono. Que si lo quieren pensar de una manera, es como Kaicho Wo Meido-sama. Es una cosa así, es directamente es la chica que se hace jefa del consejo estudiantil en la escuela de hombres, o era la jefa del consejo estudiantil en la escuela de mujeres que ahora tiene hombres. Era la jefa del consejo estudiantil de una escuela de mujeres que hace poco se volvió mixta y hay tres hombres. Es exactamente el concepto contrario que ha hecho Hugo Meido. O sea, si vieron los cambios repentinos, hace 10 minutos la cartelera había cambiado a otra cosa. Bien, y a ver qué otra cosa más. Ah, sí, me estaba olvidando. Tenemos lo que es el estreno de la segunda temporada de Stray Witches. Stray Witches 2. Sí, que esta, después de que la abandonó Gonzo, quiero ver qué carajo van a salir con esto. La historia daba para continuar. Pero vamos a ver. En realidad, esta me gusta mucho más que Cosa. Me gustó mucho más que High Girls, 10 veces. Pues, también sorteamos Stray Witches. A ver, también tenemos esta que es Densetsu no Yuya no Densetsu. Si lo quieren considerar de esta manera, considérenlo como la leyenda de los héroes secundarios. Historia simple, básica, RPG. Escuela mágica, gran quilombo. Tenemos que ir a buscar al héroe legendario. El Imperio Roland. A ver, ¿qué más? Bueno, también tenemos esta que es Safe Kuno Campanella, que ya se estrenó. Ah, no, todavía no se estrenó esta. Que también es Ciudad Academia Mágica. Aguanten las ciudades academia. Muchos personajes moe. Juego RPG, magia extraña, comedia, situación, brillo. Kira Kira Fuku. Y tenemos esta otra que es Shiki, que es un está basado en un manga de horror. Esta es, o sea, supuestamente lo que se decía de esta serie, no sé si es verdad, pues esto es información que no tengo confirmada. De acá está, viene todo el concepto de lo que es Higurashi. O sea, no es que Higurashi creó el concepto, en realidad Higurashi, el anime, fue tomado todos los elementos que la hacían grosa, todo lo que te daba miedo en Higurashi, fue tomado de la base de las novelas estas. O sea, lo más probable es que esta novela sea muy parecida a lo que es Higurashi. Pero no es porque esta le afano a Higurashi, es al revés. Y bueno, pero vamos al tema que nos compete en esta ocasión, que es directamente lo que les tengo preparado para la sección de anime de esta semana. Y como salida de la mismísima fosa del purgatorio, volvemos a Personas de Caigo ayer con una serie que por el momento... que por el momento es tan criticada y tan plagiada como eficiente, vamos a decirlo. Como esta es de la nueva camada, no podíamos estar hablando de otra cosa sino nombrar plagio. Es que directamente de pero antes de sacarle mano o de hablar, vamos a tener que ofrecer la típica data técnica de la serie. Por el momento, consideramos esta serie como un seinen de ciencia ficción con acción, algunos toques de comedia, pero también mucho drama para sustentar, y posiblemente la mezcla se siga haciendo cada vez más y más espesa. Creo que un seinen quizás por la sangre, ¿no? No, por el tema dramático, no es tanto por la sangre, si no hay tanta sangre. Pues te quedaste en el capítulo 2, ¿no? Del 3 durísimo. El 3 muy bueno. A ver. A ver. Todos tienen sus traumas. Todo el mundo. Hermanos que son shonen, todos tienen traumas. Todo el mundo tiene su trauma. Si no tienes un trauma, no rendís. ¿Cuál es tu trauma? Entonces seinen tan así, no te diría. ¿Cuál es tu trauma? No, tengo varios. Yo no, yo soy perfecto. Yo me la rebanco. Te juro que realmente hasta a mí, cuando ahora terminé de leer Sayonara, me sentí muy tocado por esa serie. Creo que soy una mezcla entre todas las estudiantes ahí. A ver. Pero el último capítulo es la de las... Que se disculpaba por todo. Ah, sí. Has hecho verga. A ver. También sabemos de la serie que esta es una serie de TV de 13 capítulos por el momento. Todavía está por llegar, aunque en realidad también tenemos un especial. Pero es básicamente Jun Sato hablando de cosas, hablando de la serie. Por haber el especial del capítulo 0. Pero posiblemente tengamos otro especial más al final de la serie. Sí. Y bueno, esta fue estrenada el 22 de marzo de este año. Y aún sigue emitiéndose y... Delfina... ¿En abril? No. O sea, apareció que se estrenó en abril. Pero como el preestreno fue el 22 de marzo, entonces la tengo que considerar como una serie de marzo. Y como les dije, no les voy a hablar del final porque directamente el final todavía no salió. Pero igual nunca lo hago. Así se van a quedar con las ganas. A ver, la trama... como todo lo demás de esta serie, es un tema muy gris. A ver, la cosa empieza con nuestro protagonista y candidato a Kion, el mejor conocido como Otorashi Yusuru, tirado en el techo de lo que aparenta ser una escuela mientras despierta medio confundido. Antes de poder racionalizar qué carajo hace ahí, o mejor que todo lo anterior, qué carajo es ahí, debido a su pérdida de memoria, su atención se ve ocupada por una chica bastante concentrada en lo que está haciendo, mientras que la misma apunta un rifle sniper de alto calibre contra el enemigo. Diría que era en la azotea o el techo de la escuela. No es el techo, en realidad parece, pero no. No, es como, ¿viste eso? Pues sí. Y es como una loma, como el... Hay como una especie de... mini monte, va. Mini monte, sí. Como es Japón, tiene... Es muy jodido encontrar algo derecho. Sí, no, además con esto algo llano. Sí. La típica es de que hay escaleras para bajar al... El inodoro. No, para bajar a lo que sería el patio, en la cancha de fútbol de una escuela secundaria. Y... A ver... por supuesto, el rifle es solo un juguete, por lo que Otonashi se pregunta... en realidad es directamente lo ve como un juguete, así que no se calienta. Y con una seriedad característica de otras personas le pregunta qué carajo está haciendo, a lo que obtiene un conjunto de respuestas muy interesantes. Número 1. Estás muerto y esto es el más allá. Número 2. Si no peleas, serás borrado de la existencia. Número 3. Si no peleas, serás borrado de la existencia. ¡Por Dios! número 4. La chica pertenece al frente de batalla de muertos y enterrados, pero el nombre cambia con frecuencia. Número 5. El rifle no es de juguete. Al menos hasta el capítulo 2, la primera, la segunda y tercera, segunda y tercera condición no se cumplían. Pero parece que bueno, mientras intenta procesar todo lo que aprendió en los últimos 2 minutos, al mismo tiempo que intenta recordar alguno, recordar al menos quién es, la chica le revela la forma de su enemigo, mejor conocida como el ángel, o también como la chica a la que le está apuntando con el arma. Al final no termina siendo nada con el arma, así que prácticamente es un juguete. Si la tenés y no lo usás, es un juguete. Bueno, por supuesto. Entonces acá al lado tengo una juguetería impresionante. Por supuesto que cada uno tendría que aceptar las cosas como son y seguir adelante, pero cuando uno de los reclutas del frente llega con una sonrisa en el rostro y en tono medio joda le tira algo como: ¿cómo el reclutamiento? Estamos escasos de personal, así que convencelo de cualquier manera. Digamos que el tema de toda la seriedad y el misticismo se va a la bosta. El resultado es que un desmemoriado Otonashi decide que es más sensato ir a charlar con la supuesta ángel que quedarse con la gente que tiene las armas y parlotea idioteces. Mientras que se saluda con una bastante seca chica y le comenta que una persona media neurótica la tiene en la mira con un arma desde hace un rato, ella le pregunta directamente: ¿sos un ángel? Y la respuesta es, dentro de todo lo coherente: no, no soy un ángel. Más vale que no, obviamente que no. Soy la presidenta del consejo estudiantil. Ah, perfecto. Y ahí es donde uno queda mal parado, pero muy mal parado, aparentemente por medio de una joda de la cual se deben estar cagando todos de risa en la parte de arriba. El flaco quedó como un pelotudo monumental. Encima, seguramente la causante fue la loca del rifle. Y encima de todo, la presidenta del consejo estudiantil también está en esto. Y ya que estamos, seguramente también la amnesia debe ser algo que le hicieron hace un rato, porque todo medio extraño. Después de mandar todo a la mierda y encarar para el hospital más cercano para que lo revisen y tratar de saber cuál es el problema de su pequeño tema de la memoria, la presidenta le comenta algo medio creepy: aquí no hay hospitales porque la gente no se enferma. Además, es muy normal sufrir la pérdida de memoria después de algún trauma en la cabeza que seguramente te puede haber provocado la muerte. Ahí es cuando Tonashi se encula de verdad ante tanta mierda y tiene la mala idea del día, la cual es pedirle a la presidenta una demostración de lo que está diciendo. Después de unas elocuentes palabras como son: demostrame que estoy muerto, podemos apreciar cómo de la mano de la presidenta aparece una especie de espada, la cual usa para atravesar completito a Tonashi, matándolo por segunda vez en el día. Por un ángel. Warner. A ver, después de reaccionar en la enfermería del colegio con la cabeza media revuelta y la firme sensación de que algo o alguien lo eligió para tomarlo de punto, y aún sin memoria logra racionalizar que todo lo que pasó no fue más que un simple sueño estúpido, teoría la cual se deshace en el momento en el que él toca su ropa, la cual estaba totalmente bañada de sangre. Lo que está pasando es cada vez peor, pero al menos no tiene una herida que justifique todo la cantidad de charco de sangre que hay. Cosa que es tan extraño como preocupante. Antes de salir de la enfermería, una persona con un halbert, y sí dije halbert, aparece al grito de: ¡te metiste con Yuripe, pedazo de hijo de remil puta, morí! Bueno, esta persona empieza a surtir de forma bestial al mísero cuerpo de Otanashi, acertándole 100 golpes brutalmente críticos, matando a Otanashi en una forma horrible y violenta por tercera vez. Me da cuenta que realmente la primera consigna ya no sirve. Y a mí no me gusta. Un par de horas después, todavía en la enfermería, tenemos aún todavía confundido Otanashi, que se levanta de entre sus restos sin una sola herida, pero en medio de un gran charco de su propia humanidad. En una búsqueda desesperada por la coherencia, recurre a la fuente de autoridad más cercana, la oficina de la dirección. Mientras busca con desesperación, con una idea firme en mente de que si logra ser eliminado podrá escapar de ese extraño lugar, descubre otra gran verdad de ese mundo: ahí no hay adultos a los cuales consultar nada. Como un puro instinto, logra llegar a la dichosa oficina y antes de poder siquiera entrar a la misma, una trampa se activa matando a Otanashi por cuarta vez en menos de 24 horas. Bueno, dentro de la oficina de la dirección, Otanashi despierta y tenemos un grupo de gente bastante particular, encabezados por la chica del rifle de sniper de la otra vez. Básicamente hablando, estamos hablando del centro de reunión del Frente de Batalla de la Muerte Absoluta. El nombre cambia con frecuencia. También por los hechos, también por los fanzines. Cambia muchas veces. Liderados por la neurótica y peligrosamente sensata y efectiva Yuripe. Yuri, directamente Yuri Seco. Quien se ocupa de entablar conflicto contra el ángel que... el ángel de hace un momento, para, en algún momento, poder encarar al mismísimo Dios que los está recontra cagando. Bueno, hay mucho que rellenar en este punto, así que vamos a empezar. A ver, es del final, ser totalmente convincente, porque si no la voy a odiar tan de esta serie. A ver, en el mundo en el que se encuentran es una especie de limbo al que va la gente cuando muere. Este mundo está plagado de personas sin conciencia de lo que ocurre, las cuales, al no ser reales del todo, se las puede considerar como NPC directamente. Que solamente cumple la función de fondo para hacer que las personas se sientan un poco más cómodas o cercanas a su entorno. Supuestamente, cuando empezás a llevar una vida normal, lográs una tranquilidad y, dicho este punto, reencarnás, o mejor dicho, desaparecés del mundo y pasás al siguiente. Lo de reencarnar es debatible todavía. Bueno, esa es la idea de Otanashi, que en ese momento, o sea, es lo mejor que puede ocurrir, está... o sea, mátenme. Pero es persuadido muy rápido ante la siguiente información. ¿Te crees que solamente podés reencarnar como una persona? ¿Y qué pasaría si reencarnás como una lombriz o algo peor? Podés reencarnar como cualquier cosa. Reencarnación, perfecto. Cátela, y ante estas palabras tan poco refutables por el momento, nuestro prota decide formar parte de la SSS, nombre pendiente, y ayudar a la lucha contra el ángel en un mundo donde, si querés una segunda oportunidad de vida, vas a tener que encarar el asunto con un poco más de seriedad de lo normal. O si no, caer en las manos de lo que podría ser un muy forro destino. A ver, básicamente es la base de la historia, la cual a esta altura ya cuenta con tantos seguidores como desertores debido a sus personajes, animación, situaciones e historia en general, la cual parece una copia descarada de diferentes cosas, pero principalmente vamos a nombrar a la primera de la lista, que es Susumiya Haruhi no Jutsu. Pero antes de llegar a todo, les comento otra tirada de datos a tener en cuenta. No se sabe con certeza cuánto hace que las personas conscientes que forman el frente pertenecen a ese lugar, pero por lo que llegamos a saber, Yuripe es la primera, es la más vieja. Pero no, no hay certeza de todo esto, con el tema de que no se mueren, no envejecen, o creo que no envejecen, o no sé. No. Ella los arrastró a los otros, seguramente. A ver. Como dijo Alche, todas las personas que siguen a la neurótica no son suicidas. Ninguno del frente se suicidó. Todos murieron por diferentes maneras y diferentes casos. Muchos muy traumáticos. A ver. Lo suficientemente traumático como para querer ir en contra del mismísimo creador. A ver. Entre los más directos al enorme grupo del frente tenemos a Hinata, un sujeto medio dejado y posiblemente con impulsos gay, pero por el momento es un tipo de confianza. Matsushita, un sujeto bastante grande y quinto dan de judo. Oyama, el personaje yotacón del grupo que no parece tener ninguna característica destacable aparte de lo que acabo de mencionar. De hecho tiene muy digamos super novicia. Oyama no hace nada, nada de nada. TK, un sujeto del cual nadie sabe nada, nadie está seguro de nada y siempre habla inglés y se cree rapero. Takamatsu, un sujeto de lentes que en apariencia es el más inteligente del grupo, solamente en apariencia. Fujimaki, uno de los jodidos del grupo que aparentemente en su otra vida estaba destinado a ser la cabeza de alguna familia yakuza. Noda, el sujeto de la Halberd, el cual le fascina la violencia a Mili y está totalmente enamorado de Yuri a un punto nocivo. Y matará por ella cuando ella se lo pida, incluso aunque ella no se lo pida. También tenemos a Gina, la kunoichi del grupo, de la cual solamente habla para destruir su imagen de persona seria y sensata. Iwasa, la líder del escuadrón de distracción y cantante principal del grupo de rock Gear Demon Monster, o Gear Demo directamente. Y muchos otros entes... más bajo el control directo de la suprema líder. Resumiendo, una camada de idiotas. Pero este es clásico, o sea, te lo dice así directamente. Hay uno que es en el capítulo, me parece que era en el... Sí, en el 3, donde directamente lo admite. Dice, ¿cómo vemos? ¿Cómo? No. ¿Cuál es el... ¿por qué hemos estado fallando tanto? ¿Cuál es nuestra principal debilidad? Somos unos imbéciles. No me sorprendería, especialmente contra los que luchan. Bueno, y vos que calculás que los que vienen a salvarnos es crack. A ver. Lo más interesante. Para, ¿eh? Un punto para la persistencia. Y ese punto se rompe cuando dices ¡mierda! A ver, lo más interesante de este hecho es que en el momento de la combinación y bajo la dirección de Yuri son bastante eficientes y hasta para hacerle el aguante a un enemigo que es bastante más fulero que todos ellos juntos. Y así va, bastante poco. Sí, como que les reda. Si se encula en serio, les reda. Y así va avanzando la serie entre las historias personales de los miembros y las misiones para conseguir cosas simples y mundanas, dando la vida por ello. Pero, como dije en un principio, este es un escenario bastante gris, donde no se tiene verdadera información sobre lo que está pasando. Y todo está en la duda, y basándonos en eso, los bandos de pelea no son claros. Solamente algo es seguro, cuando te llega el momento simplemente te vas. El creador de esta serie es nuestro maestro Jun Maeda, del cual esta es su primer obra original, por lo menos lo que es reconocido en esto, pero el tipo es más reconocido a lo que es nivel musical, siendo responsable de la música de la trilogía Air Canon Clannad. Como si eso no alcanzase, también tiene un pequeño manga que está desarrollando, que es Hibiko no Mahou, que lleva... tres tomos por ahora, que es una historia semi infantil, es bien Kodomo, pero no, a ver. No, es una maga verde. A ver. Y para dejar tranquila a la gente, Yun también se ocupa de la música de la serie. Se renota. El director de la serie es Seiji Kishi, de quien tenemos cosas como Magicano, Seto no Hayamone, Tentai Senshi Sunred y un par de cosas más. No es un currículum muy impresionante, pero tiene su público. Aunque todo lo demás que acabo de decir no se ve reflejado en esta serie. En realidad no, son, ponele, Mayekano es coso, es harem, pero en joda. Seto no Hayamore es harem, en joda. Sunred es joda, sí, esto no es joda, por lo menos la gran parte de esto no es joda. Si quitamos el tema de Yui, no es joda. A ver, también tenemos a Kazuto. No. Vos conocés a Yuripe. No conocés a Yui. Yui es una loca de mierda. también tenemos a Kazuto Hinata en el diseño de personajes. De lo cual lo más que el emblemático que les puede sonar es Hanma y Mei, Cosplay Complex o la grosa de Gion Riders. A ver qué les puedo contar de la serie aparte de lo que les dije. De información de la serie, ¿qué les puedo llegar a tirar? Tenemos que Yuri también es reconocida como como Hayami en H2O. Hayami Kohinata. Sí. Kohinata era la cucaracha o era la otra, ¿no? Kohinata era la cucaracha o era la ricachona. No, coso. Sí, no le gas, hijo de puta. Basura, te voy a prender fuego como tú, ese pueblito de mierda. Es la primera que se viene a la mente. Pero vos tenés que arder como tú en ese pueblo puto. Ya la asociaron, así en mente ya quedó. O también la pueden reconocer como H. ¿Qué otro puedo tener así, no? ¿Qué otro? Otra forma de llamarla tenía, ¿no? La chica que vive en la chica que no vive en el pueblo. A la que la de los trenes, la autosuficiente que se baña con agua fría. Veo bañarse con agua fría, posta. A ver, también tenemos HMX17C o Sifa, que es la androide de tu heart. La primera, pero la segunda ya no la vi. Tu heart 2, sí. No, son otros, pero esta es otra androide. Esta, el diseño diferente, es rubia. Otra cosa. Pandora Heart. Como Dolman. Doldam. Creo que no llegaba a ese personaje. Vos te quedaste la mitad de Pandora Heart. Mira, dos tapas, donde me pasaste y decía completa. Mentí. Sí. Abrió y ya fue. Y es Lisana en Fairy Tail, digo. Ah, no, sí, va a seguir. Va, es debatible. Lo que acabas de decir es muy debatible. A ver, ¿qué más? Bueno, tenemos que. Kion. Es. Yusuru también es. Koyomi Araragi en Bakemonogatari, como si no se hubieran dado cuenta. En Beyblade. Pero ¿cuál de los Beyblades era? Porque Blood no me acuerdo si el ejemplo es una jaira. Dark Blader dice. Sí, anda. ¿Qué me interesa? ¿Qué me importa? Bueno, es Isaiah en Durararara. Después en Beyblade G Revolution también. Y es, a ver, ¿qué más les puedo decir? Frontier. Como Koji Inamoto. Pero ya tengo que ver Macros Frontier. Y es un empleo de seguridad en Ergo Próximo que le estás viendo. A ver, en cuál cualidad a lo mejor lo identifico. Y ya, creo que ya lo casé. Total, era muy bien esos capítulos, así que creo que en mi memoria van a estar. Buah, trabajaba. Es un señor que trabajó mucho. No sé, pero trabajó papeles varios secundarios. Pero igual tiene su carrera hecha. Hay que juntar carpeta. Sakura Taisen en la OAB. OAB. Pani Pony Dash. Sí, bueno, yo ni los nombro. Y tenemos a Tenji, que también en realidad no es su nombre, pero no lo voy a decir. Que Tenji está ahora como Mayu Miyano en Bigata HK. Fue la hermana de Dan JD en Basquash, fue Coco. También laburó en Coso en Kemeko Deluxe como Rico. Como Sharon Rainsworth. No me acuerdo. Sí, Sharon, la loca, la rica. Y también admira también trabajo en Seiko no Quasar como Fumikan. Lo voy a ver, que milagroso entonces. Hay cosas, la hermana de Yugi y Rito en To Love Ru. Esta es naranja. Y todos trabajaron en un montón de cosas. Ah, digo, no naranja, manda. Bueno, primer punto de comparación con Susu, la cual es totalmente sensato. Si nos tomamos la base con que el personaje directamente de Yuripe es lo que es el diseño original de Susu en las novelas. O sea, antes de cortarse el pelo. No referido a eso. En las novelas te la pintan a Susu como es Yuripe. Con todo. Exactamente, con todo. El diseño fue cambiado para el anime. Bueno, también tenemos que partes como el concierto del primer momento son así un punto de comparación terrible. Que parte del concierto parece algo desubicado, pero no lo es. Tiene sentido. Bueno, además tenemos la forma de ser de los personajes, que bueno, es al pedo. Si nos vamos por mi lado, que es el hecho de tomar a los personajes directamente como actores, tenemos a Susu y a Nagato. Y si no quieren nombrar a Nagato, sí. Y si no nos queremos ir a Nagato, podemos ir directamente al ejemplo más básico de todos. Podemos ir directamente a Vainilla de porque es así. O sea, es Vainilla crecida. Vainilla de Galaxy Angel con un par de años, o sea, creció un poco la chica y la pusieron a hacer esto. No me recuerdo ahora el nombre, pero la chica de Kouka Kuno Regios, la psíquica. No. Bueno, soy capaz, pero no ese nivel. A ver, también es un tema loco que la serie consiste de un nivel de intensidad de capítulos medio extraño. Es casi, vamos a decir que es casi inmedible, dado en cuenta que cuenta con capítulos increíblemente buenos, seguido de un capítulo terriblemente choto. Y no es, o sea, ese es el nivel. ¿Cuál fue el terriblemente choto? O sea, según toda la crítica, el terriblemente choto es el cuarto el capítulo de béisbol. A mí no me jodió para nada. A mí no me jodió. Pero yo soy fanático del béisbol. Yo soy fanático y aparte me gusta el personaje de Yuri, me gusta el personaje de Yui, que la gente lo odia, pero a mí me gusta. pero nos cae bien. La pendeja y el salami nos caen bien. Sí, sí. Pero todo el capítulo. Sí. Pero a nivel de lo que venía haciendo la serie. O sea, el primer capítulo de la serie aparentemente está, por lo menos lo que yo vi hasta ahora, es el que me pareció más bajo de nivel. Mira, a mí me pareció completamente desenganchado del todo fue lo que pasa en el segundo. A mí el segundo me pareció buenísimo. Sí, pero a mí me pareció completamente desubicado. El segundo tendría que haber sido el primero. No, a mí me pareció sí, pues ver lo que pasa en el primero está todo bien. Lo veis lo que pasa en el segundo cuando empiezan a bajar niveles. Sí. Y no digo ni para bajar niveles de calidad, no digo bajar niveles de bajar bajo tierra. Y lo desastre que pasa mientras están bajando por esos Dungeon and Dragon, esas mazmorras, todo ese sistema interno de quién sabe cómo carajo hicieron para hacerlo. Y después te tiran el trasfondo de la historia que ahí levanta muchísimo. Sí, pero igual, me pareció completamente desubicado que tengan un cuarto de gas propio ahí abajo, una cueva de Matrix, si lo querés. Y después tenemos el tercero, que levanta la serie totalmente. Y el cuarto, que a pesar de que no me, de que no es un capítulo malo, en mi opinión, a mí me gustó, pero a lo que es el nivel de lo que venía subiendo la serie, lo tira abajo. El quinto ya es mejor, el sexto ya es mejor, el séptimo me dijeron que es medio bada, el octavo levanta y entonces... No, todavía no lo vi al sexto. Lo que está el sexto. Lo que está el sexto. Pues es algo extraño de seguir. Realmente no tienen así como una base de la serie es buena, la serie es mala. Es para seguirla. Es para ver cómo la terminan, básicamente. Pues de eso va a depender mucho lo que es la opinión general de la serie. Y mira, pongámoslo de esta perspectiva. Si todos los capítulos buenos hubieran estado seguidos, todos los capítulos que argumentan que son los más buenos porque están repletos de acción a patada, digamos que para el tercero tienen que terminar algo así como una Deus Maniúa, así lanzándose Deus Maniúa continua a los personajes. No sé por qué, pero tendrían que terminar así si seguimos con tanta acción sin interrumpir. No sé, faltan tres capítulos para terminar la serie. De lo que termine la serie, se va a sacar si la serie fue buena o fue mala, porque no tiene un punto medio. A ver, para los leechers de clase C o superiores, les recomiendo que le echen un ojo, porque es realmente una serie muy interesante para ver. Tiene una gráfica de la puta madre y una música que va más arriba que la gráfica. Bueno, como pueden calcular, está haciendo fan subida con regularidad. Y es muy fácil de encontrar por todo lo que les acabo de decir. O sea, hay tanta gente como le gusta como gente que la odia, así que la van a encontrar facilísimo. Bien, yo tengo dos cosas para decir a los fansubs. Inshuheki, gracias. Pero sé lo más neutro. Me mató el gallego. Hacé lo más neutro. ANS, ponete las pilas, carajo. Está exactamente al mismo punto. Están los dos, se quedaron en el quinto. Ahora, KTF no sé de dónde saca los capítulos. Y después tenemos gente que va por el capítulo 10 cuando todos van por el 8, ¿no? ¿Quién tenía los 13 ya? No me acuerdo. No, sí, hay no sé de dónde mierda lo sacan. No, nadie tiene los 13. Todo el que más tiene hasta el 10. Pero todos los demás van por el 7. O sea, no sé de dónde mierda saco los capítulos. Bueno, lo que escucharon en un principio fue el ending de la serie, que es Brave Song. Y lo dejo con el opening, que es el opening de lo que sería la serie regular. Porque en realidad la serie tiene dos openings, nada más que el segundo opening está cantado de una manera diferente. Que es My Soul, Your Beat. Y continuamos. Y hemos llegado al final de otra edición de... Persona Sekai Washoi, un programa taciturno. Programa 49, edición 153. Sí, nos siguen quedando muchos capítulos antes. Nos queda un mes más antes que podamos hacer el cambio de temporada. Tres programas más para llegar a los 100. ¿Te diste cuenta que ni siquiera creo que voy a estar acá para entonces? Se pasa rápido, igual. Se pasa rápido. Sí, no sabes qué rápido que fue para mí. Recuerdo cuando teníamos tres programas. Yo todavía recuerdo el tercer, cuarto, primer y segundo programa. ¿Qué mierda hicimos ahí, boludo? Menos mal que deshabilitaste los links, ¿no? Porque no quiero que haya más evidencia de eso. Me voló, se encargó de deshabilitarlo solito. Ah, bien, bien. Tiempo al tiempo. A ver... ¿Podría subirlo otra vez? Sí, también, también. Pero no. Vos querés autoscrache, porque es un autoscrache. ¿Te acordás cómo sonábamos en esos primeros programas, esos primeros, ese primer mes, cómo sonábamos, boludo? Ojo que era otro audio y se escuchaba un poco diferente. Sí, ahí sí, un poco nada más. Y el primer programa fue el programa más bajado durante mucho tiempo. Sí, estábamos todos haciendo el ridículo, boludo, más vale, era para cagarse de la risa. ¡Mirá estos giles! ¡No saben hablar en el micrófono! Che, estos son como los... Estos silencios largos de nadie dice nada. Son como los minutos enteros de animación repetida de Evangelion. Esto es re artístico. A ver... Ah, hablando de Evangelion, sin sacarle el ojo a Evangelion. Ya está una versión de Win Zero de You Cannot Advance, si la quieren ver. De dos hermosos gigas. ¿El 2.22? Sí, el 2.22. Y bueno, sí, a todo esto GPU la debe estar por sacar también. Y vamos a esperar su Blu-ray de 4 gigas y pico, como siempre. Chichi. Bueno, igual queda poco para un Blu-ray. A ver... Blu-ray, rip. Noticias varias extra. Cosas que no dijimos. Ya hay una... ¿Cómo se llama esto? Ya hay un arte previo a lo que es el nuevo traje del Capitán América en la nueva película. Muchos lo han visto, muchos dicen que se ve raro, muchos dicen que no les gusta, muchos dicen que está bueno, muchos dicen que es aceptable. Es debatible, yo lo vi, es debatible. Los tirantes no me gustan un carajo. ¿Qué tirantes? ¿Lo tenés a mano? Te lo consigo. Ah, entre otras cosas, después de Alicia, la mala de Alicia. No, la película Alicia. Se anunció que se va a hacer una reedición de El Mago de Oz. Bueno, otra más. Veamos qué hacen con esto. Pero sigo diciendo, la actriz de Alicia no trabajó mal. Es una típica joven de la era victoriana, donde realmente no podías expresar un puto sentimiento. Y como obviamente no terminó como una película de la época victoriana, porque llegaba a ser la época victoriana, la partían en dos. No, sí. Absolutamente. Calla, mujer. No, es que era así. Era así, se acabó. Para variarla, no tengo internet, así que lo dejo en tu memoria, pero es extraño, créeme. No tiene las alitas. ¿No las tiene en el casco o las tiene pintadas, que es peor? No las tiene. A ver, ¿qué más? Bueno, también tenemos que dar la noticia que todo el mundo ya sabe, pero de la nueva serie de los Thundercats para el próximo año. Sí, 2011 se va a estrenar también con una serie animada de Matt TV. Y no me acuerdo con otras mierdas más, segundas temporadas de un montón de cosas. Y... serie animada no, película de Matt, creo que era. ¿Película? Pensé que encajaba en el segmento animado nuevo de... Pero de vuelta, ¿esto lo hace qué canal me dijiste? De vuelta me dijiste Warner, lo hacían los hermanitos Warner, por lo que vimos. A ver... Puede ser de Supernatural. No, estoy diciendo lo de Thundercats, la animada que se estrena en lo que viene. No, estamos hablando de la serie anime de Thundercats, bla bla bla bla, consenso Warner, etcétera, etcétera. El punto que sigue siendo Warner. Hubo un problema con la serie de anime de Wolverine. No sé cuál fue, pero me parece que se tiró para atrás el estreno o el proyecto, no sé bien cómo la manera. Sí, se llama Furia de los Fanáticos que no querían ver a Wolverine hechos a semejante mariconeada. Realmente ya estaba, se cagaron con Iron Man. Realmente estaba como para octubre, la de Wolverine. No sé qué problema hubo que se tiró un poco para atrás, me parece. Bueno, yo lo que quería recordar era... Todos sabemos lo que pasó con Batman Beyond. Todos sabemos lo que pasó con... ¿cómo se llama? Con los Teen Titans. Ah, también se viene la, lo que era previo al, a los Teen Titans, que era... Young Justice, que ese también se estrenaba junto con esto. Todos... No, Young Justice ya se estrenaba, ya estaba a punto de estrenarse, creo que se estrenaba ahora los primeros días de junio. Bueno, te voy remarcando, todos sabemos lo que pasa con las series animadas producidas por Warner. Cuando a Warner se le canta, sin ningún motivo ni razón justificable, las cancela. Las puede dejar al final de la temporada, cuando tenemos suerte, en medio de una segunda temporada, si tenemos muy mala suerte, o simplemente... Las cancela antes de que empiecen. Porque Young Justice había sido cancelada antes de Teen Titans originalmente. Se dio de baja el proyecto y se hizo Teen Titans. Sí, pero ahora con ahora resurgió con todo el tema de o sea, se lo deben todo. Pero se lo deben todo a The Blackest Night, que al pedo, se lo deben todo a eso. Y ahora que están todos comprando por el tema de cosas de The Whitest Day, digo, de The Brightest Day, y toda la nueva tirada de todas las pelotudeces nuevas, venga para acá. Y a todo esto yo todavía tengo que saber qué mierda es el bicho que aparece en el final de The Blackest Night. De vuelta, si leyeras los cómics en lugar de escuchar los resúmenes. Sí, por eso me dejaron la duda con qué carajo es ese bicho, pero bueno. Pero lee los putos cómics, pues déjame de joder. En fin, bueno, los dejamos con un tema, alguna noticia final, alguna reflexión zen. Si vuelan, justifíquense. Muy buena, muy buena. Nadie vuela al pedo en mi tierra. A mi frontera llega... llega Superman y yo lo hago bajar y que camine. Porque otro que vuela al pedo. No entremos en el debate de Big Bang Theory, porque la verdad tienen razón. La tendría que haber partido en 15 millones de pedazos. La tendría que haber vaporizado en el segundo que la toca. Bueno, yo los dejo con lo mío. Liso y sedoso, rizado y corrugado. Todas son hermosas. Bokura sora takaku kimi wo mamotte ku tsuyosa hakanasa no kono habete. Sigo no. そばで深く息を止めて 本当にすいません。ご苦労さーん。